esta regla, que no, que es la otra, que no, que permite todo. Bueno, calmate, calmate con mi marido. Listo, calmate con la regla, Para con un regla. Poco te gusto. Azul. No, mentira, me encanta. Soñar con volar. Ay, qué linda. Soñó con el papá, Walt. Con el papá, dice. Con papá, claro, porque no lo tiene. Y acá. No lo tenemos, ninguno de nosotros. No lo tenemos, ninguno de nosotros, si nos refriegan en la cara. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Tenés papá nos sostentan paternidades? ¿Tenés papá, Azul? Tengo papá. ¿Y te parece que están separados o juntos? Separado. Bueno, qué canchera igual, ¿no? Que tenés padre, nosotros no. Nos lo refrían en la claro, cara. Está bien, está bien. Se lo puedo prestar igual. Cuando quieras. No, te agradezco. Sí, si no lo querés, ¿sabés lo que daría? No, si no, es un macanudo. Y me querés prestar los papis cuando quieras vos. Saludos a Marcelo, ¿eh? Muchas gracias, gracias, un beso para todos. Un beso azul. Hubo un empate, entregan el sobre ese empate. No, hay dos ganadores, porque no. Porque la despedí. Generosamente entreguen la despedida. Premio para los dos ganadores. La última tanda y aquí estamos. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Y Jorgito, ¿llamaste al banco? Mirá que quedan pocos días para sumarte al bono YPF, ¿eh? Te vas a quedar afuera de nuevo si no. ¿Por qué no lo haces por internet? ¿Vos estás todo el día ahí o no? Claro, por internet. Ya me meto en la página. Bono YPF, ahora con más bancos. Para que no te pierdas esta nueva oportunidad de poner tus ahorros a producir. Podés invertir el monto que vos quieras y paga un 19% anual. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Tenés tiempo hasta el 1 de marzo. YPF, nuestra energía. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Together presenta Viernes 1 de marzo, 23 horas. Está bro. Está bro. Christian Klein. Lemonade. Together. Live Buenos Aires. Avenida Juan de Justo 1658. Más info en facebook.com/together.ba. ¿Querés estudiar cine? Estudia en el SIC. www.sic.edu.ar. Abierta la inscripción ciclo 2013. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con tres tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo, hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Hey. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Atención. Una de estas es tu carrera. Estimulación temprana. Psicomotricidad. Acompañante terapéutico. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Seyac Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. The Master, nominado a 3 premios Oscar. Uno de los films más polémicos del año. Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. El mundo necesita un líder. The Master, solo en cines. Está Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. Comenzaron a armar el circuito del TC2000 en Recoleta. Ya se están colocando los muretes sobre la avenida Libertador entre Ayacucho y Pueyrredón. Y desde el gobierno porteño confirmaron cortes totales para los días previos a la competencia. Se realizará en Semana Santa e irá por la avenida Libertador y Figueroa Alcorta entre Tagle y Ayacucho. Y con restricción ampliada entre Sánchez de Bustamante y Callao. ATP de Dubái. Del Potro en semifinales. El tandilense le ganó al alemán Daniel Brands por 6-4 y 6-2. Y se acerca a la instancia decisiva del ATP 500 de los Emiratos Árabes. Tiempo. Cielo despejado con nubosidad en aumento. Para mañana se espera probabilidad de lluvias hacia la noche. Una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Bueno. Me gusta que me reciban. Deja de sentar. Andá un par de Matías. Qué mal educado. Pará, che. Eso no se jode. No, me digo que los dos amagan, pero no. Pará, sean torres. Chicos, por favor, responde. Hola, de manteca. Hola Julieta, hoy salió Pedro Marchetta que hablaba como vos cuando sos Valerio. Sí, me reí del culo, me reí. ¿Hacés a Valerio? Les iba a mandar a mensajear. Pero no. Hacelos a Valerio. Porque no es Valerio, siempre es otro persona, es otro nombre de varón. Y pero es Valerio. Juan Carlos. ¿Y cómo sería? ¿Hola? Hola chicos, ¿cómo andan? ¡Es Marchetta! Me reí. Ay. Eugenio, Sebi. Sebitas. ¿Saben que tuve insomnio yo también? Epa. ¿Anoche? Sí. ¿Ah, y Juan Pablo tuvieron insomnio? Hoy... ¿Cabito vos no dormiste bien? No, yo no hace 2 días. Yo me desperté muy temprano. Yo dormí bárbaro. Dormí pésimo. Yo antes de ayer no cuenta. Mi hijo nuevo ya está durmiendo y a eso de las 3:30 no me podía dormir. Despertalo. Despertalo. Si te despertás, despertalo. No, y entre distintas actividades fui a Twitter, una, pero no lo encontré a Andy a esa hora. Parece que Andy a esa hora no tuiteaba. Yo no tuiteé, estaba muy dormido. Ah, vale. Pero después me desperté. Antes se tomaba un vaso de agua cuando tenés insomnio. Ahora se va a dar. Se entra a Twitter. No, pero Twitter es como prender la tele, o sea, te garantiza 3 horas más despierto. Sí, no sale. Y el turno anoche de Twitter es muy divertido. Depende de quién siga siempre, ¿no? Claro, pero bajar, abrir la heladera, prender la tele, abrir Twitter. Es lo que no tenés que hacer. Es lo que no tenés que hacer y lo que hice. Te despedís de la noche. Abrí la heladera, prendí la tele. ¿En la heladera fuiste por dulce o por salado? No, por bebida. Bebida. Ojo, ese digo que no hay que prenderla, pero ese momento cuando la prendés es la gloria. Es la gloria. Tenés todos 70 canales donde no hay nada para chequear. Pero es un momento de soledad linda también. Sí, ahí sale mucho True TV. Uh-huh. Y el que tiene hijos y eso es como claro. Nunca va a tener para mirar la tele a las tu casa a tu disposición 7:30 de la tarde, poner no sé, vos no podés parar a ninguna hora. Sí, está, hay que hacerlo todo bajito, ¿no? Por las dudas. Pero bueno, y después empecé a leer y con la lectura sí te agarra el sueño. No te mata, eso te mata. Los ojos empiezan a chinar. Si no, con HD, tenés que poner cualquier cosa en HD. Documentales a mí me torran de inmediato, sí. Ajá. Documental en HD, demasiada información, vos medio con sueño, medio que la vas quedando. Puede ser también. Pero sí, hace mucho no tenía insomnio. Que ya es difícil decirlo. Para mí debería ser insomnio y ya está. ¿Pero te volviste a dormir después del insomnio? Sí, me volví a dormir. ¿O insomnio? No, a eso de las. No sé a qué hora me dormí, pero 6:30 estaba arriba otra vez porque. ¿Alguna vez probaron contar ovejitas realmente? Sí. De chiquito sí. ¿Funciona? No. Sí. Bueno, sí, yo no me acuerdo de decirle a mis papás, llegué a 692 y me aburrí. Claro. No, no, no. Y no, pues sos muy responsable. ¿Cómo voy a dejar de contarlas? ¿Siguen pasando? ¿Tengo que seguir contándolas? ¿Las veías o las contabas? Las imaginaba. ¿Las imaginaba solas o saltando una cerca? No, saltando una cerca, pomposas, lindas, blancas. Después ya se las imaginaba ralas. Alguna vez yo las imaginé con corpiño, no sé por qué. Mira. Mm, ¿cómo se habrá popularizado el tema de las ovejas? No sé quién lo inventó, ¿de dónde viene el mito popular? ¿Será mundial o será algo nuestro nada más? No, creo que sí, no habían dibujitos y eso, sí, ¿no? Para mí es internacional. Sí, internacional. Sí. Como los sueños son setas, ¿viste? Que quieren mostrar que alguien está durmiendo con otras setas. Muy bien, es Julieta. Internacional. No se sabe por qué tampoco. No. No. Pa, por ahí nosotros no lo sabemos, como decía Leloutier. Por ahí y el tiro es bang. En este momento, el tiro es bang. Bang. Capou es en Batman una piña. Claro, por ejemplo. Para mí, productora. Entre todos los proyectos que debería tener Metro, uno sería un día de Metro entero, venimos todos y nos vamos turnando y vamos durmiendo acá por el estudio y otros están al aire. No, no dormís nada para mí mientras están los es la casa del gran Metro. La casa del gran una Metro. Época, yo ya la hice. Me agarró sueño. Viene durmiendo sentadito también. Hicimos en Rock and Pop cuando habló con Tuki. Ajá. Tuki la hizo en realidad. Tuki te dormía en el estudio. Dormía en el estudio. ¿En el piso? Sí. Scott también ha dormido cuando era productor en nuestro X4. Sí, en Radio La Roca Pablo durmió con el Pollo Servino, dormían a veces ahí porque laburaban viernes a la noche y sábado a la mañana tenían que estar y se quedaban, vivían lejos y se tiraban ahí en el estudio. Unas horas. Sí. Qué bárbaro. Tenían 22 años. 22, claro. 3. Claro, sí. Cuando épocas... yo empecé también, era adolescente en la radio, había un señor que se llamaba Piero que dormía en... Piero. Mira, justo, en un colchón. Sí, pero en el piso dormía. Un buen tipo, no, Piero. Y porque el colchón está el mismo. Bien, aunque cantó Manso y Tranquilo con Correa, en otra vuelta en la versión con Vudú en guitarra. ¿Cómo fue? Oh, ¿cómo fue qué ese escena surrealista? Qué lujo, ¿qué pasó? ¿Pero cantaron o se enfiestaron? No, cantaron. Alterante de un montón de personas. Sí. También. Igual Rafa Correa es un gran personaje. Admirable mandatario. Igual. Por supuesto que igual, sí. Igual pero hablemos del look. Hablemos del look de las cosas que se pone. Es un galán de novela latinoamericana. Creo que lo agarró no sé quién, uno de CQC o algo, y medio que se la clava en el ángulo Correa diciéndole: no, es ropa que fabrica los pueblos originarios de la punk. Muy bien. No, Evo Morales nada. También se la había clavado a uno que lo cargó y le contestó eso también. Claro. No, me cae bien y es igual a Claudio Korob, el oveja que laburaba en TN. Ahora creo que está en Estados Unidos. No me lo acuerdo. ¿Nadie se lo acuerda? Está bien. Lo quería contar. Lucila Polak, por ahí se lo acuerdo. Lucila Polak está por embarcar con Juan Ferrari. Son juntos de viaje. Rumbo a Los Ángeles. Parece que Juan Ferrari va en business y Lucila Polak en turista. En el baño con el cepillito de dientes. Me volvería loco. Puede pasar, dije. Si sucede, te asomás por la cortinita y le sacás la lengua. El papá, dije otra cosa. El papá de Pola, que era el vocero de Alfonsín. Sí, señor. Le pregunté sobre el final y lo veías, Alfonsín. Venía todos los viernes a comer a casa. Cuando era tu ídolo, iba a comer a la casa de ella. Mirá vos. Increíble. Mi ídolo, a mí me decís. Claro, sí, era un poco. Solo que lo nombraste mucho. Pero se llamaba Pola, que apellido, ¿no? Sí, ¿el padre? Federico Pola, creo. Creo que Federico Pola. Pedro Ignacio González, ¿no había otro vocero? Igual, ese fue después, me parece. Ah, claro. Igual no sé si era vocero o alguno de otros cargos similares. Sí, tiene razón, Ripoletti. Vocero era ese. Sí. José Ignacio López. José Ignacio López. Pedro Ignacio González, dije cualquier cosa. José Ignacio Pedro González es el número 7 de River. Ahí está, me lo confundo mucho. El Bordolino, el Yacaré González, qué jugador. Buen apodo Bordolino, era una marca de vino, el Bordolino. Qué bueno, el borracho González. Bueno, esto confirma mi teoría que a los Wynn les gusta el escabio. Sí, es correcto. No le preguntamos a Marchetta de qué jugaba. Porque hay técnicos que no sabes de qué jugaban. Y muy pocos. Los que no agarramos nosotros, no sabemos. El ruso Zielinski, Julieta, ¿de qué jugaba? Volante. Volante central, si lo confirmamos. Caruso Lombardi. Volante. Volante. Volante también. Volante o marcador de punta derecho. Basile de central. Sí. Perfumo de central. Pellegrini. Que fue técnico de muy poquito. Con muy poco de central. También. También de Pellegrini central. Ingeniero. Sí. Es ingeniero. Es, claro. Claro. Sí, no, el maestro Tavares. Maestro. La palabra no tengo idea, Tavares. Y medio de 7, ¿no? Menotti era volante. Menotti era volante. Sí, era un volante. Vilardo también. Un 8. Bianchi 9. Bianchi 9, sí. Ramón 9. ¿Qué 9? Ramón 9 y qué 9 Ramón también. Tengo San Lorenzo, ¿quién es yo ahora? Pizzi 9. Pizzi 9 también. 9 también, goleador. El Tolo jugaba de 5. Sí, señor. Subeldía, esos pocos que jugó. Volante. Volante. Jugó poquito, 34. Bien. Más o menos. ¿Quién te parece más fácil, Subeldía o Ramón Díaz? O Ramón Subeldía. Subeldía o Gamboa. Son distintos tipos. Me lo crucé la otra vez a Gamboa y dijo que escuchaba la radio, así que Gamboa. Además que es un lindo pibe. Y además que es el nito, ¿no? Sí, sí. Elmo. Elmo. Se habla así. de la generosidad. No, no recuerdo, Felipe. Uno de los primeros que empezó a usar calzas, colita y todo eso. Sí, también. En la época del Turco Mohamed y Boldrini era otro también que se adornaba mucho. El Marcha. Sí, el Marcha Boldrini. El otro día les tiro un dato medio bajón. Pero un dato no menor. El otro día un reportaje a Cambiazo, el arquero del Boys. Nico. Mano a mano con Palacios, con Marcelo Palacios. Y hablan del puesto del arquero, qué sé yo. Y le tira una estadística a Cambiazo que le dice, de 12 futbolistas que se suicidaron, increíble, 10 eran arqueros. Pero la estadística la tira Cambiazo. Sí. No. Que parar como hizo Papo e irse de la entrevista. No, pero lo dijo el arquero. No, el reportero. Dijo un puesto difícil. Como avisándole algo, ¿no? Hubo 12 suicidios de jugadores argentinos. No sé si 11. Salvo Mirko Saric. ¿Qué técnica tailandesa? ¿Qué estás viendo? Cabrito, por favor. ¿Qué estás viendo en la transición? Ya, estamos al aire. Saltó la técnica tailandesa. Ya, ¿me escuchó? No, yo, me quiero involucrar. No, no, así te cargo, no es sucio. Aparte, estamos hablando de un tema bravo. Un tema muy complicado. Salvo Mirko, los otros 10 fueron todos arqueros. Duro, ¿eh? No sabía, no lo había pensado, pero la verdad que es contundente la estadística. Me acuerdo, sí, de... Igual todos no, ¿eh? Ahora, bueno... Pensé en Ramiro Castillo, pero no era argentino. No era argentino. Me acuerdo de Jumi Schulzmeister, que decía Jumi, el arquero de Efes. Había un muchacho de Tigre que se llamaba Quiroga también. Bravo el tema, no lo había pensado. Bueno, pero también puede llegar a ser Papa, siendo arquero. Carol Wojtyla, Juan Pablo II era Papa. Exactamente. Julio Iglesias, cantante, puede ser, ¿no? Sí, mira. Puede ser Papa. Número uno absoluto. Cantante. Número uno. Julio Iglesias, ¿dónde atajó? ¿En Real Madrid? Sí, en Madrid. A la reserva del Madrid. Grosso. Sí, muy grosso. Parece que iba a ser un arquerazo. Pero tuvo un accidente. Sí. Se le nubló un ojo. ¿Podés creer? Y por aparte eso... un arquero con un solo perfil te complica. Y a partir de ahí es que agarró el perfil derecho. Ahora, si se le nublaba un ojo y era jugador de campo, ¿seguía Julio Iglesias? No. ¿No? ¿Tampoco? ¿Puede manejar Julio Iglesias? A mí tuvo un problema en la cadera. ¿Le dan el registro de conducir a Julio? No creo. Pero está Julio Iglesias, ¿qué le decís? No, Julio, no te lo doy. Y no, es un peligro. Pero dáselo. ¿Qué va a hacer Julio? Claro, lo llevan para todos lados. Por ahí tienes que tener otro arquero que vea que tenga nublado el otro. Y pueden atajar dos. No, pero solo uno puede atajar dos. No va a ir los arqueros. Pero dos con un ojo cada uno es lo mismo que uno. Una vez vi una práctica de Boca en la que se jugaba la cancha a lo ancho y a lo largo. Sí. Y había arcos a lo ancho y a lo largo y en uno atajaba Palermo. Palermo le gustaba atajar mucho en los entrenamientos. ¿Y se cruzaban los dos partidos? Por ahí te gastaba la pelota a mitad de cancha y encaraba para el costado. Claro. Algo más cerca. Sí, todo el mismo tiempo. Rarísimo. Despertar los reflejos, simplemente. Se quedan con metro y medio, nos vamos corriendo porque tiene mucho para dar, un programón. Juli, por suerte tenés Tigre Sporting Cristal. ¿De qué país es Sporting Cristal? No sé. Opciones: Brasil, Perú, Chile. Perú. ¡Bien! Muy bien, muy bien, Juli. Poner utilísima todo el programa. Para mí que sí. Por favor. Nos encontramos mañana viernes con un programón. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Sonidos propios. 9-5-1. Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Metro y medio. De la semana quedan solo días. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles, que hoy es jueves. Ya casi termina. Señores, bienvenidos a un nuevo programa de Metro y Medio. en este jueves 28 de febrero de 2013, un día, uno de los días más raros del año. ¿Por? Y es el día más acomplejado del año, por varias razones. Porque es el más, el mes más corto, acá sí. termina el mes, cuando debería seguir durando un ratito más. Sí. A veces es bisiesto, a veces no. Saquemos el fútbol si querés. Dale. Hoy no lo quiero mirar. No tengo el control, ¿es un chiste? Que me decís, saquemos el fútbol. Ahora nos van a traer el control. Dale. Es un día muy especial porque tres personas cercanas cumplen años. Sí. Entre tantas otras que deben cumplir, ¿no? Uno de ellos es Diego Miguel Reinhold. Bien. A quien le mandamos un beso y un abrazo gigante. Que está actualmente en el Paseo de la Plaza los viernes haciendo Yo, una historia de amor. Otro es nuestro querido columnista, el arquitecto Emiliano Pasandín, que hoy cumple años. El arqui. Y hoy cumple años mi querido amigazo Peto Menaje. Sí, Peto Miguel también. Bien, por un rato no vamos a hacer antiayuda. Por un rato. Por un rato nada más. Ustedes saben que los jueves, hace un par de días jueves, empezamos con la discoteca de Sebas, que yo traigo las canciones. Sí. Traigo canciones que saco de mi discoteca y las tiramos acá en la radio para escuchar. Sí. Estoy muy motivado con la discoteca de Sebas. Gran discoteca. Sí. Gran discoteca. Me empecé a reconciliar. No es que estaba peleado, pero acercarme a la música. Me había distanciado, hay tanta música, ahora no sé por dónde escucharla, no sé. Debe haber sido para alejarte de otras cosas. Puede mucho ser, sapo, creo, Pepe, sí. Hace unos años. Claro, mucho sapo te Pepe. De eso. Sí. Me enganché con Mariana Cincunegui, con Magdalena Fleitas, con Bigolates de Chocote. Entonces hay poco espacio para música adulta, música de grande, como dice mi hija. Sí. En el auto me gusta escuchar más radio que música. Claro. Entonces en la casa numerólogos y esas cosas. Sí, no hay mal lugar para los discos casa. Quedaron de posaposillos. Claro, no. Pero en esa semana que estuve solo, fui a mi discoteca. Sí. Un poco añeja. Ahora cuando veo los lomos de los discos, los veo, ya tienen sus años. Pero empecé a... Lo transparente ya no es tan transparente, no, ¿viste? No. La decepción de abrir un disco y que no esté o que haya otro, sí, es horrible. Eso sí. Pero lo que hablamos todos los jueves, mirar los libritos otra vez, encariñarme, sentarme. Te hago el videoclip del tema cuando lo pongo. Y hoy dije, cumpleaños, Peto Homenaje, ya que no le voy a comprar nada, porque no se lo merece. No, prácticamente no se lo merece. Casi nadie se merece un regalo. Nada, hoy le voy día. A regalar tres canciones. Y la técnica va a ser la siguiente. Pero, perdóname, pero los derechos me vas a regalar, por lo menos. Ah, sí. Le voy a regalar tres canciones que supongo que le van a gustar. La técnica va a ser la siguiente. Yo presento el tema sin decir qué canción es. Sí. Y él a la vuelta nos va a tener que explicar qué tema es. Estoy seguro que los conoce. Qué significa esa canción y algo que quiera agregar sobre ese tema. Lo que quiera. Me encanta. La primera canción... habla justamente un poco del paso del tiempo. Oh. Hoy que Peto cumple años. Habla un poco de lo que se viene. Habla un poco de... Con una mirada muy melancólica y un poco irónica, tal vez, del futuro, de lo que se viene, qué nos va a pasar. Y muy intrigado, estoy muy intrigado. Es lo que quiero. Quiero para que toda la vida sea así. Es más, te voy a contar una situación un poco antiayuda. Una vez cumpleaños mi suegro, y en el cumpleaños, sopló las velitas, qué sé yo, mi suegra pela grabador, pone el cassette y pone esta canción que vamos a escuchar ahora. Ah. ¿Te imaginas qué canción es o no? No, nada. Bueno, para nada. Peto Homenaje, abrimos la discoteca de Sebas y el primer tema que te regalo es este. ¡Qué lindo! When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Garden, digging the weeds. Who could ask for more. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. Me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. I'm forevermore. Oh, will you still need me? Will you still feed me? El primer tema para Peto Homenaje, ¿qué tema es este, Peto? Bueno, 64, de los Beatles. ¿Está entre el top 10 de los Beatles o no, de canciones? Y a veces, está dentro del top 10 que cambia. Hay un top 3 que no cambia, ponele, y esa va y viene. Es de las vertientes de las canciones de los Beatles que más me gustan, que es la parte vodevil, la parte más yacerita, que es preciosa, y está dentro de un disco tremendo, tremendo. Recordanos qué disco era. Sgt. Pepper. Una hermosa canción. Hermosa, hermosísima canción. Hoy Peto Homenaje en cumpleaños. ¿Querés que cuente una anécdota de este tema? Sí, pará, en la discoteca de Sebas le regalamos 3 canciones. Adelante tu anécdota. Voy a contar una anécdota, pero de mi vida, no del tema. Porque por si no. Una vez yo estaba en la secundaria hace mucho tiempo y mi hermana estaba enferma y estaba en cama. Y era la época que Susana Jiménez estaba al mediodía y había un juego que su pianista, que no, el maestruli o algo así le decía, tocaba un tema. Y había que adivinarlo. Y había que adivinarlo, ¿no? El lunes era tanta plata, el martes era más, y se iba acumulando si no ganabas. Era viernes. Yo llego de la escuela, qué sé yo. Voy a saludar a mi hermana y antes de llegar, digo, ah, ¿quién está tocando un M64? Y mi hermana pega un salto, ¡ah! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y empezó a llamar como loca porque nadie lo había adivinado. Claro. Y no se comunicó. Oh, ¿podés creer? No se pudo comunicar. El remate falló. Sí. No, ¿qué falló? ¿Que ganamos ahorita? No, espectacular. No se pudo comunicar. Qué buena anécdota. Muy buena anécdota. ¿Cómo te imaginas a los 64? Me imagino... un poco menos estresado. Ese es el deseo. No sé si me imagino igual o más boludo que ahora. Yo me doy cuenta que no sé si les pasa esto, pero yo siento, ¿hablamos un poquito en serio o no? Sí. Yo siento que fui digamos, si veo toda mi vida, yo siento que fui siendo cada vez más feliz. Para mí, no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso es un mito lo de la infancia es el momento más feliz de la vida. A mí no me pasó eso. No es que fui infeliz, pero no es mi momento más feliz. Entonces, yo tengo mi teoría con respecto a eso. A ver, ¿cuál es? Me parece que somos niños ahora. Claro. Mi teoría es esa, somos niños ahora. Con alguna responsabilidad de adulto, bastante. Sí. Pero, digamos, por nuestras profesiones y no sé cuántas cosas, nos permitimos somos jugar, niños ahora. Claro. Bueno. Entonces, esto aplica, no sé si a Juli exactamente, pero puede ser probablemente, pero a vos y a mí seguro, porque cuando tengamos 64, no vamos a tener las responsabilidades de ahora. Los hijos van a ser grandes, van a ser responsables por sí mismos y vamos a ser peor. Peor todavía. Una especie de bola. Yo creo que vamos a tener acné a los 64. Ojalá. Vamos a volver a tener acné. Ojalá. Los pelos largos. ¿Qué me estás jodiendo? No, ¿dónde voy? No, se los puede dejar largo los de los costados. Bueno, creo que sí, lo vas a hacer de los 64 me lo dejo. Sí, como Bianchi, pero como hasta las tetillas. Lindo. Me lo dejo. Me gustaría que te tejes el pelo hasta las tetillas. Bueno, la segunda canción nos costó encontrarla. Hoy hablé con Leandro Abt y dije, busquemos una segunda canción de este intérprete, de este autor. Busquemos una... original, representativa. Representativa, no muy loca y a la vez loca, muy extraña. Ya sé de quién. Es un artista que yo conocí de rebote, lo conocí porque algunos que escuchaban radio, que yo escuchaba en radio, lo pasaban. Entonces un día lo fui a investigar, me gustó, no me volvió loco, me pareció loco justamente. Y después con los años, Peto me lo trajo a la memoria. Y acá está la segunda canción, el segundo regalo para Peto Homenaje. ponytails and a hairdo that rinses. Oh, horny little Jewish princess with a garlic aroma that could level to coma. Lonely as I, well, she can't swallow my pride. I need a hairy little Jewish princess with a brand new nose, who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess with overworked gums, who squeaks when she comes. I don't want no clothes. I just want a humanized home. I want a darling little Jewish princess who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a pee-pee that's sapping all up inside. I just want a princess of mine. All right, back to the top. Everybody twist. I want a funky little Jewish princess, la, la, la. A grinder, a bumper with a pre-moistened number, a brazen little Jewish princess. Frank Zappa es el segundo regalo para Peto Homenaje. Jewish no, no solo lo disfruta Peto, lo disfruta Andrés Pandiela, sí, también. Está como lo loco baila? Bailando en sí. La pecera. Háblanos de Zappa, háblale a aquella persona que no tiene idea quién fue Frank Zappa. Bueno, Frank Zappa fue un genio de total de la música, alguien que es un músico extraordinario, muy prolífico, muy divertido también. Uh-huh. A ver, es como... Uy, dije a ver, yo me tengo que ir. Es como, es alguien que con una excelencia tremenda puede mezclar humor, uh-huh, entretenimiento, que no siempre es lo mismo. Sí. Y una calidad musical enorme, enorme. ¿De quién era amigo? La familia de músicos, digamos, como se va a hablar de los escritores a veces. ¿De Orlando Marconi? Está? ¿En qué familia está? Claro, ¿en qué familia musical? Es muy difícil, bueno. Muy difícil. Zappa está en la... Pero no son tan conocidos, de los más conocidos. Sí. ¿De quién es amigo musicalmente? ¿Me explico? De Captain Beefheart. Ah. ¿Eh? Es amigo. Ahora sí. Ay, lo que pasa que Zappa podría ser amigo, por ejemplo, de los Beatles y de Stravinsky. Mm. Está como en la mitad, claro, de los dos. Claro. De hecho, Zappa... Stravinsky ya no está y los Beatles quedan dos. Claro. Zappa tampoco está. Bueno, hay es un... Es una hay en Villa Crespo, Stravinsky. Sí. Hay un concierto muy famoso de Zappa donde toca a Lennon de invitado. Lennon y Yoko Ono. Uh-huh. Y tocaron varios temas. Zappa, se enteraron que estaban ahí en el mismo hotel y fueron a visitar, lo que sé yo. Y Zappa cuenta que él no era demasiado fan de nadie, uh-huh, salvo de él mismo, digamos. Sí. Y tal vez de Stravinsky, ponele. Entonces, hola, ¿qué tal? Le saludó como bien, ¿no? Buena onda, normal, pero bien, qué sé yo. Cuando se da vuelta, la banda gigante, porque eran miles los músicos de Zappa, estaban, pero que se les caía la baba. Entonces lo invitan a tocar ese, y Lennon, que no tocaba hace mucho, estaba medio cagado, decía, bueno, no sé si qué tema, si se saben algún tema. Y, viste, avanza uno de los músicos que no podía ni hablar ninguno, sí, y dice, mira, no sabemos todos los tuyos, todos, elegí el que quieras. Y es un concierto muy divertido, muy loco, está Yoko Ono ahí tocando, gritando, qué sé yo. Yoko Ono, en todo lado, por favor. Y tocaba también, es buena Yoko, es buena. La musa de Gordos con Chorizo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué estaba diciendo esa parte? Cuando murió el Flaco Spinetta, acá hablamos con distintos músicos, y por un lado ya no teníamos más nada para decir, había un clima así de tristeza, de melancolía. Y me parece con Andrés Ciro, con Pablo Pandolfo. Te mando un beso a Andrés que me acaba de mandar un mensaje. Ah, mira qué bien. Justo le mandé un mensaje el otro día y no me lo contestó. Así que yo no le mando un beso. Pero yo sí, un abrazo grande y me gusta mucho su último disco. Bien. decía, y creo que hablábamos con Andrés, ¿quién sería el equivalente de Spinetta en, digamos, quién sería? Los Beatles, los Rolling Stones. Y pensábamos en Zappa, no musicalmente tal vez, pero sí en la actitud, en esa cosa un poco loca, en eso de romper lo establecido. Cero famoso, sí, cero cholulo. Traicionarse a sí mismo en el buen sentido. Totalmente. Como, tuviste un éxito, bueno, lo rechazo ahora, voy por otro camino. Sí, sí. Entonces sí, sí. Encontrábamos un paralelismo ahí entre Zappa y Spinetta. Y podría ser. Zappa tiene un costado muy político también. Uh-huh. Extremadamente político. Sí. De hecho, hasta se presentó a elecciones para presidente, de verdad. Sí. Nosotros lo tomamos todo en joda, pero este es muy, muy, muy comprometido, pero con ninguna de las dos cosas. Uh-huh. Y le daba caño a los políticos norteamericanos. Bueno, a Reagan lo mataba, lo mataba. Bien, un beso a la Gunda Fontán. Que festeja porque está Zappa sonando en la radio. No es la única. El público celebra la aparición de Frank Zappa en Metro y Medio. ¿Qué te parece? Y prepárate para la tercera canción que te preparé. La verdad que estoy muy sorprendido. Estoy feliz. Pero si ya me pusiste Beatles Zappa. No, prepárate. Y porque... ya hablamos de Spinetta. Sí. O sea... De esta banda me hablaste alguna vez, pero no tanto. A ver. Esta canción es desgarradora. Es un súper clásico, pero es un súper clásico. Ajá. Yo le recomiendo a todos. I Supply. No, no, que toda la audiencia se vaya poniendo en clima, porque sí. Es un súper clásico. Aleje las armas. Todo. Es una versión desgarradora. El cantante tiene una voz también desgarradora. La letra es depresiva, bien como preparándonos para la antiayuda. Y habla de un perdedor, de un antihéroe. ¿Qué más decir, Peto? Prefiero regalarte la canción y que tengas un feliz cumpleaños. Táctica técnica, ahí está el señor Leandro Aspis en la coordinación, en la música de este programa. El abrazo para el conde Alberto Ezequiel Haradú, que está entre nosotros. Vendrá Pablo Fábregas para la mesa de los jueves. Está Martín Reich con la información deportiva. La señorita Denise. 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la temperatura con la que quiero vivir. Sí, o menos. Y faltan 25 minutos para las 7 de la tarde.

¡Feliz cumple, Peto! Arroba frase zapa. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. A patatán, stato blitan, splitan, satata blitito fla. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta de todo. Basta de todo. ¿Tu nombre? Fidel. ¿Apellido? Sí. Fidel Nadal. Es un disco en vivo grabado en Japón. Sí, sí. Dos veces fui a Japón. Nosotros fuimos, tocamos, hicimos el show. Y después estábamos ahí dando vuelta, viendo los demás recitales. Y nos dicen, mirá, el día del cierre hay un escenario que no sé qué pasó. Y no hay nadie que toque porque la banda no. ¿Quieren tocar? ¿Cómo? No sabes lo que pasó. Que terminaron todos los shows y quedamos nosotros tocando. Entonces, o sea, toda la gente que estaba ahí dando vuelta se paró adelante nuestro. Increíble. En el 2002 vuelvo como solista y ahí fue donde pude conocer. Mirá, una noche iba caminando por la calle, había un policía parado y vienen dos pibes en bicicleta. Los paran, ¿qué más hay? A ver, ¿documentos? ¿Sacaron los documentos? Ajá, ok. ¿Papeles de la bicicleta? No. ¿Seguro, patente? ¡Sacaron los papeles de la bicicleta! Pruebe los frenos de la bicicleta. ¿Frenos delanteros? ¿Frenos traseros? Perfecto. Todo de la mañana, Japón. Pueden continuar. Muchas gracias. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes. De 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Nueva gel más receta liviana. Más liviana. Perdón, locutor. ¿Y por qué es más liviana? Porque tiene un toque más de limón. ¿Por qué? ¿Tan rica? ¿Mm? No te entendí. No te subo, ma. ¿Por qué es tan rica? Yo juego, papá. ¿Por qué es tan rica? Ah, porque Hellmann's. Y solo Hellmann's podría juntar estas tres cosas. Livianísima, fresquísima y riquísima. Nueva Hellmann's receta liviana. Con todo lo rico de Hellmann's y toda la frescura del limón. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Pero qué jocosa, mirá vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. ¡Oh, Russian! ¿Puedo seguir o tiene algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. ¡Ay, me parto de la risa! Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, Él Mató a un Policía Motorizado presenta Las Dinastías Scorpio. Con la euforia pura del triunfo, recorre un nuevo universo. Él Mató a un Policía Motorizado. 28 de febrero y 1 de marzo, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Y punto de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. PalermoGroup.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. inversión, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Nos entendemos mucho mejor. Hablemos Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Vení a Claro. Metro. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva, Auspicio Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos, solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos, solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Pará, Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Ah, ¿qué tal? ¿Sos la de Freire? Sí. Ah, pará que el cocinero te quería hablar. Me dijo, che, si vuelve a llamar la de Freire. Ah, bueno. Sí. Bueno, a ver, esperamos un poquito, ¿eh? Dale. ¿Tenés tiempo? Porque si no... Bueno, lo espero. Si no, otro día cuando llames. No, si viene ahora, lo espero, no hay problema. ¿Tienes tiempo? Si no, otro día cuando llames. Tiempo, un ratito, lo espero, no hay problema. ¿Dónde está ahora? ¿Qué? ¿Dónde está, en la cocina? ¿Quién? El cocinero. El cocinero te quiere hablar, ¿tenés dale, tiempo? Sí, dale, dale, dile que venga. ¿Que venga? Andá a llamarlo. ¿Que si venga me... a tu casa? ¿Que vaya a tu casa? No, no, no, que me diga lo que me quiere decir. Claro, porque te quiere decir algo. Sí, sí, dale, decile. ¿Tienes tiempo? Y ahora menos, pues estás tardando mucho vos en pasarme, pero dale. ¿Que te corte? ¿Querés llamar después? No, no, no, dale, decile que venga. ¿Querés hacer el pedido y mientras va viniendo? Bueno, dale. Dale. Te hago el pedido. Sí. 3 de carne suave. Ay, no me puedo concentrar porque sé que te quiere decir algo y no sé. ¿Por qué no le vas a llamar? ¿A quién? Al cocinero. ¿Para qué? Porque me dijiste que me quiere decir algo. Ah, tenés razón. Sí, anda a llamarlo, yo te espero acá. No cortes, ¿eh? Dale. ¿Hola? Hola. Sí, voy a buscarlo. Dale, anda a buscarlo. ¿Vos tenés tiempo? Dale, Jiménez, anda a buscarlo. ¿Tenés tiempo? Porque sí, si no, dale, te dale. Quiero hacer perder el tiempo. Si no, listo, la próxima vez. Si me decís que viene ya, lo espero. Si seguís tardando, no, te pido y corto. No sé si viene ya o no sé. Bueno, dale, anda a fijarte. ¿Qué cosa? Si viene el cocinero. ¿Para qué? Porque me dijiste que me quiere hablar. Sí, sí, te quiere decir algo. Entonces anda a llamarlo. A ver, espera, ¿eh? Ahí viene el cocinero. Bárbaro. Te lo presento. Che, la boluda de Freire que me dijiste lo de... Ah. Hola. Hola, sí. ¿Qué sí. tal? ¿Vos sos el cocinero? Claro. Ah, me dijo Jiménez que me querías decir algo. ¿Yo? Sí. No. Ah, porque estoy queriendo hacer un pedido y me dice, el cocinero te quiere decir algo, el cocinero te quiere decir algo, el cocinero te quiere decir algo. ¿Vos me querés decir algo a mí? No, no, no, vos me querés decir algo a mí. ¿Vos llamaste para hablar conmigo o para hacer un pedido? No, me dijo Jiménez que vos me querías, me estás volviendo loca, que vos me querías decir algo a mí. Pásame con Jiménez, por favor. ¿Tenés tiempo? No, no tengo más tiempo, pásame con Jiménez. Pero lo vas a esperar, porque sí. Él te quería decir algo. No, dale, ¿me vas a tomar el pedido a vos o me están tomando de...? Toma pedido Jiménez nada más. Bueno, pasame con Jiménez. ¿Pero pasó? Sí. ¿Lo esperás? ¿Dos minutitos? Dos minutitos. Dale. Hola. Hola. ¿Lo fuiste a buscar? Te estamos esperando. ¿Tenés tiempo? No, no tengo más tiempo. Dale, la canta el tango. Está llegando. Como ninguna. Está llegando. Está vale, llegando. Pena. Está llegando. Quinteros. Está acá nomás. ¿Vos me querés decir algo, Quinteros, a mí? No, la de Freire, ¿te querés decir algo? Ah, me confundí. Empanada Jiménez, buenas noches. Sí, Jiménez, me dijiste La de Freire, ¿qué me querías decir? Me dijiste que el cocinero me quería decir algo, no me quiere decir nada. ¿Quién? El cocinero. ¿De qué? Que me quería decir algo. ¿Vos me querés decir algo a mí? No, el cocinero me quería decir algo a mí, no me dijo nada. ¿No te dijo nada? No me dijo nada. ¿De qué no te dijo nada? De lo que me quería decir. ¿Qué, te habló de mí? No, vos me dijiste que él me quería decir a mí, no me dijo nada. Pará, no entiendo. ¿Quién? El cocinero me quería decir algo, pero no me dijo nada. ¿Qué no te dijo? Lo que me quería decir. ¿Y qué te quería decir? No, qué sé yo. Ah, qué misterio. Te hago el pedido y ya fue. No sería nada importante. Bueno, dale, decime. 3 de carne suave. 3 de carne suave. 3 de choclo. ¿Sí? 6 de jamón y queso. Ay, ya me acordé que te quería decir. ¿Qué? Que ya cerramos, no hay empanada. De Pony Pony Run Run, la escuchamos cuando faltan 6 minutos para las 7 de la tarde, 22.08, en el día del cumpleaños, Peto homenaje, lo ideal, lo que pide el público. Escupió agua. Te vi la baba caer. Esa botella agua está desde el primer peronismo, sí. Acá. Sí. Por favor, ¿qué tiene, bueno, sal? ¿Te hicieron una joda? No. Me entró por el otro agujerito. Por el otro caneruzzo, dicen, bueno, en Italia. Peto. Es genial lo que acaba de pasar. Sí, genial. La mayoría del público lo que quiere es que te vayas. Dicen, ya pusieron las canciones. Sí. Listo, que se vaya. Sí. Tengo una sola cosa para decir. A ver. Feliz cumpleaños. Seba, ¿puedo saludar a alguien? Sí. Que me dijo que saludaremos en la apertura. Sí. Eduardo. Me lo encontré en la puerta de un banco. Y me dijo... Tenía una remera que decía, negra, que decía... Y si la mujer del prójimo me desea a mí... Bien. Y si la mujer del prójimo me desea a mí, y me dijo que lo saludemos en la apertura, así que Eduardo le mando un beso grande. Muy bien. El papa te diría dejala pasar. El rabino te diría dejala pasar. El sí, pero igual nadie te preguntó a vos qué pensabas. El musulmán te diría cagar la piedra. Nadie lo pensó. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Feliz cumple, Peto. Ojalá que te regalen muchas cosas que no te gusten y tengas que ir a cambiar todo. Fundamental. Ahora vamos a eso. Primero déjame agradecer tres libros. Uno de Florencia Werchowski, una conocida, casi amiga en una época. Se llama El telo de papá, su primera novela. Sé excelente que Florencia título. Me mandó un mail el otro día, está viviendo con su novio en México, por si alguien no lo sabía, es periodista Florencia, y ahora escribió El telo de papá, que voy a leer, le mando un beso grande. Daniel Balmaceda, otro amigo de Metro y Medio, sí, escritor, historiador, escribió Romances argentinos de escritores turbulentos. Y como no podía ser de otra manera, el gran Bioy Casares está en la tabla. Sí, claro. ¿Cómo claro, no iba a estar? Bioy Casares. Gran este cocinero Balmaceda. ¿Sí? No sé. Ah, pero. Y Troche escribió Dibujos Invisibles. Los dibujó en realidad. Así que muchas gracias por estos tres libros. Muy buenos títulos los tres, ¿no? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Te estoy hablando con Pandila. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. La verdad es que eso que dijo la oyente Wachowski está muy bien. Bueno, ¿qué crees? Contanos. Sí. Hasta ahora he recibido tres regalos. Dos los voy a cambiar y uno ya lo regalé. ¿De qué vas a hablar? Hoy es mi cumpleaños. Así que voy a hacer una columna diferente. Hoy voy a hablar de polirrubro. No voy a desarrollar un tema. Voy a dar tips de varios temas. Si están interesados en temas cotidianos, pero así, pic, cortitos. Lo voy a atender. Pic. Cosas cotidianas, cosas que sirven para todos los días, cosas que te pasan bueno, a vos, al verdulero, al inmigrante ilegal, a todos. Primer tema, conferencia de prensa. No voy a permitir más gestos discriminatorios de tu parte. No los voy a permitir más. Yo tampoco. La próxima te vas. Hago este gesto. ¿Me lo permitís? No. Bueno, haciendo un gesto de relación sexual y hay una dama acá. ¿Y la dama que no lo hace? No lo sé. Voy a mirar para abajo. Bueno, anteayuda y conferencia de prensa. Sí. Esto es algo que a todo el mundo le sirve. ¿Verdad? No va todo el mundo a conferencias de prensa. La minoría, pero sí de minoría. Bueno, a esa minoría me debo. Sí. ¿Qué se debe hacer cuando uno tiene una conferencia de prensa? Te lo digo porque vengo de una conferencia de prensa, ¿no? Era la una la conferencia. ¿A qué hora llegué? Con mi hijo. Lo llevé a mi hijo. ¿A quién era la conferencia de prensa? Mía. Ah, vos diste una conferencia de prensa. Mía y el resto de la gente del programa que va a salir al aire el martes. Ah, muy bien. Claro, había conferencia, rueda de prensa, que le dicen. Peto protagonizó un programa que se llama Las Huellas del Secretario. Una miniserie. Miniserie que va... Pará de toser. Que va a salir el martes. Bueno, eso es que va a salir al aire el martes que viene. De martes a jueves a las 10:30. Bueno. Por Canal 7. No ¿cómo se llama se más llama? Canal 7. La TV Pública. La TV Pública. Algunos dicen la TV Pública. Bueno. Y algunos la TV Pública. La conferencia era a la 1, fuiste a las 11. 10:30. 10:30, bien. 10:30. Cerrado el lugar. Bien. Calor. ¿Y qué pensaste? Pucha. ¿Llamaste a alguien? ¿Qué hiciste? Sí, empecé a llamar a todo el mundo. Loco, ya estoy acá. Dice, pero era la una. Bueno, pero no vamos a llegar sobre la hora. Bueno, ya peleándome con el resto del elenco, con la producción, con el director. Y mi hijo, tengo hambre. Bueno. Una situación ideal. Sí. ¿Por qué es ideal? Muy bien. ¿Por qué es ideal? ¿Por qué? Porque te peleas con tus compañeros, que te toman todos contra vos. Todo beneficio. Cuando ellos llegan, vos ya estás cansado, desalineado, sudado. Y lo más importante. Que tu hijo se enoja con vos y te ve como un estúpido. Hambriento. Muy bien. Y lo más importante, de mal humor. De mal humor. Cuando llegó el momento de contestar las preguntas, yo estaba de un humor de perro. Lo mejor que te podía pasar. Sí. Todo con monosílabos. Todo con monosílabos. Contanos, ¿de qué se trata el programa? En castellano. ¿De qué se trata la miniserie? Dije así. Li, esos fueron los monosílabos que usé. Li, Koch y Muk. ¿Tu personaje, de qué va? ¿De verdad querés que te cuente? Y sí, estamos acá, conferencia de prensa, te hago la pregunta. Mi personaje es un profesor de historia que hereda sin querer una misión, una aventura, y que parece que es el menos indicado para hacerla, y finalmente es el más indicado. Al final lo contestás en serio en el lugar ¿te das incorrecto? Cuenta, por eso. Cuando le preguntan, usted, señor verdulero, que en este momento está vendiendo un pepino a más valor de lo que hace falta. Valor. Cuando le pregunten algo, conteste otra cosa. Eso hacen los famosos. Eso hacen los norteamericanos. Eso hacen los grosos. ¿Qué decir? Eso hacen los blancos. No le ibas a permitir más. ¿Qué? Conteste con otra pregunta. Esto es excelente. Por ejemplo. Contestar, por ejemplo. Che, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿Y a vos te parece que las vacaciones es un tema para hablarlo ahora? Ahora te estoy contestando y peleando. ¿Te acuerdas? Ideal esa respuesta. Es ideal, pelearse. Fundamental. todo el que se precie de tal, hablo de los famosos, en una conferencia de prensa se pelea. La tenés adentro, la tenés afuera, la tenés al costado, la tenés... En algún lugar la tenés. Pero yo me voy a pelear con vos. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que entender que el periodista... Es inferior. Bien, bien. Es inferior. Porque a él no le dio el piné para estar donde vos estás. Y se conforma con ser periodista. Que no le da el piné para estar de este lado. No. Y está de ese lado. El oyente tiene su vida, el oyente hace lo que quiere. El oyente no tiene vida, boludo. Sí. Si tuviese vida estaría haciendo otra cosa. No. El oyente no tiene vida. Está haciendo otra cosa el oyente. Está haciendo otra cosa mientras nos escuchan. Y otra cosa. ¿Y vos tenés vida? No, casi vida. Y de eso se trata esto. Y por eso este es el ítem más importante de la conferencia de prensa. Pero también... de toda la vida. A ver. Échenle la culpa a ellos. Sin decir quiénes son exactamente. No, pero ellos son los que tienen la culpa. De que estemos así, de que no estemos asá. Ellos tienen la culpa. ¿Y quiénes son ellos? Ellos. Ellos sabemos perfectamente quiénes son. No entiendo ellos. Yo nada, la ellos. No hay nada para entender. ¿Qué pasa rápido, jirafa? Bueno, ¿qué pasa? Otro tema. Sí. Otro tema. You happy birthday. Happy birthday. No le llega. No le llega. No le llega. Bueno, te agradezco. Igual no llegaste al agudito. ¿Qué recuerdos tenés de tu cumpleaños de tu infancia? Ah, bueno, muy malos. Por suerte, muy antiayuda. Bueno, hoy es 28 de febrero. Sí. La gente está de vacaciones. Imagínate lo que eran mis cumpleaños. Cuando la gente se iba un mes por ahí. Sí, igual. Tres, cuatro pibes. 28 y de febrero. Y no los más amigos. Pará, 28 de febrero la gente no está de vacaciones. Sí, está de vacaciones. Ponían esa excusa para no ir a tu cumpleaños. Eso es muy probable. Sí. Eso es muy probable. ¿Regalos? Regalos pocos. Tengo muchos recuerdos de los cumpleaños, de estar todos muy divertidos hablando entre ellos y a mí nadie. Sí. Bueno, gente que no vino. Lo que más me acuerdo son la gente que no vino. Qué bien. Me acuerdo de vos. Que no viniste a varios cumpleaños. Y vos, que no viniste a varios cumpleaños. ¿Fue tu cumpleaños? A todos no. No. A todos no. Desde los 5. No te conocía. ¿Viniste? No. ¿Ves? Eso es irse por las ramas. Eso es irse por las ramas. No. Típico. Bueno, típico de argentino. Bueno. Eso es infeliz, bueno. Feliz cumple, Peto. Que la pases muy, muy infeliz. Bueno, muchísimas no gracias. Feliz cumple, Peto. Otro tema bastante importante. Sí. Anteayuda y escaleras. Ajá. Vos me dirás, ¿qué tiene qué que poco ver? Interesante. Qué poco tema, interesante. ¿No? Sin embargo, es fundamental. Porque vos, ¿hay algún día que no subas la escalera? No. ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¿Esto es cotidiano o no es cotidiano? Sí. ¿Esto es un servicio a la comunidad o no? No. ¿Estoy no. mi aripa luchando o no? No. Sí. Anteayuda y escalera. La escalera es algo fundamental en la vida de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una oportunidad extraordinaria para quejarse. Ejemplo. Estoy en tu casa. Sí. Y me querés mostrar una cosa, no, te digo, che, ¿puedo ir a pasar al baño? Sí. ¿Dónde es? Ah, tenés que subir. Oh, va. Le va a estar. ¿Qué querés, que me cague? No, bueno, diga, ¿dónde? ¿Dónde? Decí dónde. Bueno, subí a la derecha. ¿De verdad? No, te voy a hacer un chiste de eso. Poné un ascensor. Por y favor. Coso. ¿Cómo se sube la escalera? ¿Cómo? Porque acá la gente deja pasar la vida, y eso está bien, pero la vive de una manera equivocada. ¿Cómo subís la escalera? Subiendo, te agarras de la baranda, tal vez no te agarrás, subís la escalera. Qué poco reflexivo que sos. ¿Cómo subís una escalera? ¿Vos cómo subís la escalera? Arranco con el pie derecho siempre. Sí, eso está bien. Luego el izquierdo. Sí, ¿y? Un escalón por vez. Mal. ¿Y cómo es? Se sube de a tres escalones y con el mismo pie. Es muy incómodo. Sí. A partir de los 65 y... ¿Y escuchá lo que no, decís. No, pero escuchá a partir vos, de los 65 y a partir de los 65 se puede de a dos escalones, pero siempre con un solo pie. Ah. ¿Entendés? Derecha y junto, derecha y junto, derecha y junto. O al revés. ¿Y por qué? La otra derecha y junto. La qué? Otra derecha es y junto. ¿Es izquierda la otra derecha? No. Bueno. Es derecha y la otra derecha. ¿Y la escalera mecánica? La escalera mecánica también se sube. Sí, ya sé, pero igual, ¿cómo? Igual, de la misma manera. Es muy difícil porque está andando. Y mejor. Bueno. Y la escalera mecánica se sube desde que arrancás gritándole cuidado a los que están por llegar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un chiquito que se agarró un pie y lo perdió! ¡Cuidado! ¿Para ¡cuidado! Qué? Pará de gritar. Así se sube la escalera mecánica de los Shrevens. Peludo dice por Twitter: Feto, acá en Corrientes las librerías son de gran antiayuda. Nadie tiene tu libro ni te conocen. Infeliz cumpleaños a vos. Perfecto, el libro no lo vas a conseguir, ya te agotó, no lo vas a conseguir. Te lo puedo vender yo, te lo voy a vender carísimo. Eso sí. Seguro no te lo va a comprar. Pero, escaleras. Para este cumpleaños pero la... te deseo lo peor. Que envejezcas 15 años en uno y ojalá que te atragantes con un pedazo de torta. Te aborrezco, Peto, te aborrezco. Te aborrecen. Bueno, te agradezco. Escaleras. Otra oportunidad hermosa que nos da la vida cuando estás frente a una escalera. Te voy a hacer una pregunta, clara y concreta. A ver. Vos, desde el living de tu casa a tu pieza, ¿tenés que subir escalera? Tema mío. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos escalones hay? 10. No, no, exacto. Me decís, no, no, sé. Más o menos. No, no sé. Sabes. Vos, ¿cuántos escalones bajás para venir desde el patiecito hasta la radio? 7. ¿Exacto? No. Ah. ¿A qué? Ahí, acá quería llegar. Lo que sí recuerdo, por la ejemplo... La manera en la que están viviendo ustedes. Sí recuerdo, la cancha de Atlanta, cuando era de tablones, eran 40 escalones. Exacto, eso es. Ahora dudo si no eran 34 y 40 escalones. ¿Y para qué querés saber, Pedro? No, es que así se vive. ¿Para qué? Así se vive. Llamemos a Alemania ahora, exactamente. ¿Qué llamemos a Alemania? Porque ustedes me hablan, me miran como si fuera yo estoy diciendo cosas científicas, matemáticas... La escalera es una vida de mierda. Sí. La vida que no cuenta los escalones. Yo te sé exacto cuántos pasos di desde mi auto. Yo vivo contando. Hay que vivir contando. Eso es propio del inseguro, ¿sabías? No es propio del inseguro. Sí. Es propio de alguien que no quiere pensar en boludeces, como el amor, como el cariño, como los amigos y esas boludeces. Y esto que estoy diciendo, sí, es un gran antídoto. ¡Ay, me rompió el corazón! ¡Ay, me querrá! Boludeces. Wow. Boludeces antiguita. Wow. ¿Antiguita? Sí, boludeces antiguita, porque si yo estoy acostumbrado a contar escalones, estoy acostumbrado a contar loction, dólares, guita. ¿Entendés? Listo, va de un escalón al otro, step by step. Esto sos un ser humano inmundo y ojalá este día sea particularmente desagradable para vos, ya que le haces tanto mal a tanta gente. Bueno. Que tenés una voz de mierda. Te lo no digo te para digas, que lo sepas. Así. Porque no digas así. Cualquier pareja por circunstancial favor. Tuya, cuando terminás de hacer el amor, se da vuelta y se ríe de la voz de bobo que tenés. Escuchame una cosa. Y bueno, último, Dios, último Peto, ojalá que no tengas un feliz cumpleaños. Ojalá que te regalen cosas dentro de 4 meses, Peto. Te odio, Peto, te odio. Nunca escucho a los oyentes tan convencido como cuando te dicen te odio. De verdad. Te odian, realmente te odian. Nadie te decía feliz cumpleaños, nadie te quiere, ¿te das cuenta? Mira, yo soy anecdótico acá en la vida. Mientras odien, está bien. Último ítem de la escalera. Por favor. No, últimos dos. Toda casa debe tener una escalera. ¡No! ¿Qué decir? ¿Qué decir? Mira, te digo, me estás cansando, ¿eh? Me estás cansando. Voy a renunciar y me voy a presentar de candidato en la DAIA con Pichetto. Los dos vamos a hacer una dupla que se llame Argentino Judío. Bueno. Y nos vamos a presentar y te voy a dar la espalda para siempre. Te estoy hablando con seriedad. Toda casa. Llámalo a Pisindín. ¿A quién? A Pisindín. Es Pasandín que hoy cumpleaños. Llámalo también. Y a él sí lo queremos. Toda casa debe tener una escalera, aunque no lleve a ningún lado. Si no lleva a ningún lado, mejor. ¿Para qué? ¡Para subir! Sí. Y la escalera debe, con B corta, no, debe, con B larga y con D corta también, debe estar en la mitad del living. Bueno. La que baja. ¿Caracola no, alguna? No, una escalera sola hay que poner. ¿Cuántas que vas a usar? Una para subir y otra para bajar. Gil. Oh, le es increíble la cantidad de necedades que decís por minuto. Vos sos el necedades del Reader Regest. Por favor. Basta. Toda casa debe tener una escalera y si es posible en el medio del living. Bueno. Bien. No, mal. Otro tema. Sí. Para mí ya está. Parada de colectivo. Última, ¿eh? ¿Cómo comportarse? Parada de colectivo, nada. Ya sé, vas a inventar alguna estupidez. Hay que esperar que venga el bondi. Nada más. ¿Qué manera? Vos vivís de regalo, ¿eh? Vos vivís de prestado. ¿Vos sabés que si el Papa te conoce te caga piñas? Actualmente no hay Papa. El que venga o el que fue. Bueno. Cualquiera te caga piñas. Bueno. Vos sois el que dijo, ¿eh? Y te caga piñas. Bueno. Parada del colectivo. Sí. Voy a hacer un acting. Vos estás en la parada. Sí. Hola, discúlpame, ¿acá va a parar el 124? Sí. Ah, perfecto. 124, ¿no? Uh-huh. Sí. No, 24. El 24 también, los dos paran acá. Ah, los dos paran acá. Sí. Mirá qué loco. ¿Y el 12? No, el 12 no. Ah, 124 y 24. ¿Y el 4? No lo conozco, el 4. Ah, ¿no lo conoces el 4? ¿Querés que vayamos? No, no. Es lindo, es lindo. No, no, pero porque yo no le tengo que tomar el 24 o el 124 porque me voy al Vietes. ¿Cualquiera te deja? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿A mí? ¿A dónde vas? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Si no sé dónde va. Para ese lado, para ese lado. Sí, entonces te deja. ¿Cuatro? Entonces el 4 me deja. No, no, no. El 24 es el 124. El 24 es el 124. Sí. ¿Y cuál más para acá? No, ninguno más. El 71 para ahí adelante, unos metros. No, no, acá, acá te estoy diciendo. No. Que eso es sordo, ¿qué te pasa? Acá. El 24 y el 124. No, ninguno más. Bueno, siempre. ¿Cómo se llama el chofer que viene a esta hora? Germán. ¿Germán? Sí. Mira vos. Ajá. Uh-huh. No, como Francescoli. No, Francescoli se llama. Se llama Enzo Francescoli. Qué jugador, ¿eh? Sí, un crack. Qué crack. ¿Qué número tenía? La 9. Le di. ¿Al 9 para acá? No, al 9 no para acá. ¿Ah, no? No. ¿Cuál colectivo para acá? El 24 y el 124. Tranquilo, judío, tranquilo. Bueno, bueno. 24 y 124, mirá vos. Bueno, ¿qué color son? Y el 24 es medio verde, el 124 es medio marrón dulce de leche. Hace un montón de años que no tomas ese color. Bueno, bárbaro, bárbaro, listo. Bárbaro. Ahí viene alguien. Déjame decirle a mí, ¿eh? Dale. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vos tomás el 24 o el 124? Me da lo mismo, cualquiera. Ah, porque los dos paran acá. Buenísimo. El 4 no para acá. Listo, gracias. Claro. El 71 para allá. Bueno. Germán se llama el chofer que viene, como Francescoli. Enzo se llama Francescoli. Pero... No, Germán. Claro. Gracias. Se llama el que viene acá. Gracias. Bueno. El 4 no, ¿eh? Listo. 124 vale. Y el 24. Ya entendimos, Peto. ¿Cómo bueno. Hay que comportarse en la parada del colectivo? Así que comportarse en la parada del colectivo. Se va, me dijo. También podría decirte más cosas. ¿Tenés cambio? ¿De qué? De esta remera. Mirá, me queda grande. Sí, tengo. Claro, te llevaste una L. Y no sé o por qué. Son más M. Claro. O son más S de salame. Parece que son más S de salame. Soy más M de malame. Sí. Son más L de la meme. We'll be right back.

CEIAC Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esesmicarrera@gmail.com. Pepsi Music, el festival. Queens of the Stone Age. Gatumbeku Macho, Masacre, Kaiser Chiefs, Fashion Beat. 2 de abril, Costanera Sur. Últimas semanas con descuento. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Hola, soy Toti Pazman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. O bueno, tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol. Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Llega la serie que te demostrará que no todo es romance en las calles de París. Joe, nueva serie, protagonizada por Jean Reno. Desde el 4 de marzo, todos los lunes, a las 22 horas, por la pantalla de FX. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Son las 7 de la tarde con 22 minutos, 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato va a seguir la columna de antiayuda de Peto Homenaje. Tendremos la mesa de los jueves, por supuesto. Y nos tenemos nosotros, Jirafa. O el uno al otro. Sí, no es poco, mirá. No, no es nada poco. En esta época del año, mañana empieza el año para nosotros. Sí. Mañana empieza el año verdaderamente. Empiezo las clases yo, empiezo preescolar. ¿A qué hora entra? El último año del jardín. El piberío. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Tipo 8. Sí, por ahí, por ahí. Algunos padres ya adelantaron que van a llorar este año. Sí, ya saben. Porque ahora, yo creo que cuando nosotros terminábamos jardín no era tan importante o no se le hacía tanto bombo. Y ahora es como una fiesta de egresado se hace. Sí, sí, en sí. La modernidad. Igual las madres lloran siempre, ¿eh? Es verdad, lloran es verdad. En los actos, lloran porque el hijo no va a pasar más esa etapa. El padre moderno también te llora ahora. Ah, el padre moderno también. Sí, el padre te llora. Porque es más sensible. Es más sensible como ahora. Como presencia al parto llora. Y está más conectado y está más presente en todo eso, así que el padre también te emociona. Sí. Se emociona. Se te emociona. Se te emociona. Juli, ¿volvés a cumplir años? ¿31? Hasta las manos, ya lo agarras a Seba, ¿eh? No, Seba va parejito. Sí, el cumple Peto, el martes cumple Julieta. Sí. Y también la discoteca del jueves que viene es para vos, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿pero sabés qué música me gusta? Ya tengo dos, me falta uno. No sé si hablamos mucho de música. No conozco mucho tus gustos en inglés. Pero bueno, voy a ir por una. Porque me parece que puede que no me gusten más los que vos crees que me gustan. Y me lo vas a decir en la cara con total crueldad. Con total sinceridad. Con total crueldad. Ay, y me va a doler mucho. Eso me encanta. Falta que una. Te duela mucho, no. Sí, te gusta. Decir las cosas. Reprochar. No, me gusta decir la verdad. Y me vas a decir, esto no me gustó. Esta no me gustó. O me vas a hacer para peor mí me todavía. Vas a poner música de que me gustaba hace 7 años. Tengo ese presentimiento, pero seguramente me guste, no tanto. Me vas a decir eso, ¿no? Sí. Después te quejas porque yo no como una. Te estoy diciendo una semana antes, te estoy diciendo, robame el celular, fíjate qué música escucho. No. Dije mal que nos peleemos. Igual. Sí, ya, está buenísimo. Por anticipado. Bueno, ayer se aprobó el pacto, el acuerdo, la negociación con Irán, con mucho debate, con muchas polémicas, con debate político y con debate del otro, un debate más barato, un debate más de barrio, de patoteros, de rato. Estamos comunicados con el licenciado Lionel Groisman, que es especialista en negociación y resolución de conflictos y trabajó como negociador en el caso Botnia. ¿Cómo estás, Leonel? Acá Julieta Pink y Sebastián Weinreich, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para ustedes y un saludo para la audiencia. Bueno, contanos primero qué es esto de ser especialista en negociación y resolución de conflictos. Bueno, digamos que una de las cosas más comunes que solemos decir quienes trabajamos en el ámbito de la negociación es que la actividad humana más común es la de negociar. Es una tarea que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Así que durante algunos años, investigadores de todo el mundo, especialmente aquellos que integran el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard, han intentado generar una metodología abarcativa que sirviera para analizar, para poder prever y para poder generar puentes hacia la resolución de conflictos en negociaciones que tuvieran que ver desde conflictos de la vida cotidiana, como por ejemplo de qué lado de la cama nos vamos a acostar, hasta negociaciones bilaterales. ¿Está contemplado que gana la mujer en lo cotidiano en un 70% o no? Bueno, a veces el porcentaje es mayor todavía. Ajá, claro. Julieta, ¿sí? Las mujeres tienen una habilidad especial para negociar. Que es cansar al hombre, básicamente. Básicamente. No, pero la cuestión de género ha sido más que estudiada. Hay algunas investigaciones interesantísimas acerca de algunas características que hacen a la femineidad, digamos, a la concepción de lo femenino en el siglo XX, que serían condiciones importantes para poder desenvolverse en el ámbito de una negociación. Uh-huh. ¿Y cómo fue que te recibiste de esto? Bueno, en realidad yo entré en esto absolutamente de casualidad. Uh-huh. En realidad yo estaba estudiando antropología en Perú en momentos en que el movimiento revolucionario Túpac Amaru había tomado la embajada. No sé si recuerdan ese evento. Sí. Importante en la vida peruana. Uh-huh. Y entonces un día estábamos en la universidad. Si alguno de ustedes alguna vez estudió en un campus universitario, sabe que eso es muy una poco. Vida absolutamente uh-huh. aburrida. Uh-huh. Uh-huh. Así que un día vino Mark, un australiano, y nos dijo, vamos a escuchar a un hombre, un antropólogo que habla de una cosa que se llama negociación. Y ahí quedé fascinado con la negociación y me fui abriendo puertas hasta que logré hacerlo. Uh-huh. Ese es una disciplina realmente fascinante, ¿no? ¿Y dónde se estudia? Bueno, allí en Buenos Aires ya se puede estudiar. Cuando yo lo estudié era una rareza absoluta, pero allí hay cursos, hay capacitaciones, hay algunos posgrados en resolución de conflictos. Allí hay asociaciones como Mediadores en Red, como Fundación Cambio Democrático, como Incubil y Nelson, que trabajan en el ámbito de la resolución de conflictos desde hace muchísimos años y que lo hacen además de una forma particularmente interesante, ¿no? Uh-huh. Vos decís allí, ¿por qué? ¿A dónde estás ahora? Porque estoy en Montevideo, ¿no? Ah, okay. Sí, sí. Bueno, ¿y qué consejos? Bueno, acá vimos que trabajaste como negociador en el caso Botnia, un sí. caso muy grande, pero vamos a lo cotidiano, vamos a lo chico. Vos decías recién, ¿de qué lado dormir de la cama? Ajá. ¿Cómo se negocia eso? Bueno, eso, nosotros partimos de dos elementos muy importantes. El primero es que, en general, solemos entender todos los conflictos como conflictos de suma cero. Esto es, para que uno gane, el otro tiene que perder. Uh-huh. Parecería que es una condición sine qua non, como si fuera un partido, no voy a decir un partido de fútbol porque en el partido de fútbol hay un empate, pero sí podría ser un partido de básquet, donde necesariamente tiene que haber un ganador y un perdedor. Uno se tendría que retirar con la cabeza agacha y el otro con la cabeza levantada. Y esto depende, en buena medida, de cuántas cosas estemos dispuestos a llevar a la mesa de negociación. Está claro que si hay dos lados de la cama y los dos queremos el lado derecho de la cama, como dice Julieta, es muy probable que la mujer ocupe el lado que tiene ganas de ocupar. Pero le decimos, está bien, pero vemos el canal que yo quiero. Ahí está, exactamente, de eso se trata. ¿Y qué pasa cuando te dice, bueno, vemos el canal que vos querés? Y a los 15 minutos te dice, apaga la tele porque quiero dormir. Ahí integramos un nuevo elemento, tal vez estemos dispuestos a volcar sobre la mesa de negociación la televisión Y tal vez y pongamos otro elemento más, por ejemplo, qué vamos a comer mañana, uh-huh. o no vamos a la casa de los suegros el domingo, y así podríamos seguir involucrando elementos que podrían hacer que ambas partes se sintieran plenamente ganadoras, pero plenamente ganadoras, ¿eh? No hay consuelo. Bueno, ¿sabés qué? Te vamos a llamar porque muchas veces en el horario que hacemos este programa hay algún que otro partido de fútbol, bastante te diría, y surge una polémica entre nosotros. Uh-huh. Yo sé que pongo el partido, pero lo miro a veces con culpa porque sé que a Julita le molesta, a veces Julita cambia de canal. Entonces cuando aparezca el conflicto te vamos a llamar, sí, para que vos nos ayudes a resolver este conflicto. Con muchísimo gusto, porque además hay que detectar qué es importante para la otra persona. Nosotros a veces, Roger Fisher tiene una frase que a mí me encanta, que dice, uh-huh, todos tenemos en el desván algo que para el otro suele ser sumamente importante. Uh-huh. Y nosotros, y sobre todo hoy en día, donde descartamos productos todos los días, tenemos cosas que hay gente para la cual suele ser muy importante. Por uh-huh. ejemplo, la computadora. Sí. Esa computadora que a nosotros nos está resultando obsoleta porque realmente no tiene la capacidad ni la velocidad, ni etcétera, etcétera, que nos gustaría que tuviera. Para una persona puede ser su primer y única computadora, con lo cual podemos estar tirando incluso algo que para alguien sea sumamente importante. Claro. Bueno, Lionel, muchas gracias por esta charla. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Lionel Roisman, especialista en negociación y resolución de conflictos. A continuación, muy bueno. Ahí está. La palabra Alberto Ezequiel Araduc. Conde, contanos qué te pareció esta nota. Y se podría haber preguntado un poquito más, por ejemplo, por el tema de negociación en toma de rehenes, uh-huh, es un tema uh-huh de negociación salarial, cómo ganar una discusión siempre. Uh-huh. Pues es que fallamos nosotros. Y me parece que es un tema muy rico, que es un tema que todo el tiempo está en el tapete. Está en el tapete en nuestra vida, en la vida de cualquiera. No lo supimos explotar. Vos decís que la culpa fue nuestra, no supimos uh-huh sacar el jugo. Sí, también hay algunos temas que por ahí vamos a vender los trapitos al sol, uh-huh, pero fue como muy a los apurones esta nota. La tendremos que haber armado un poquito más. La autocrítica. Estuvo bien Sebastián entonces que dijo te vamos a volver a llamar, como reconociendo de alguna manera esa falencia para decir no vamos a desperdiciar un tema tan rico porque en este momento no haya habido inspiración o preparación. Sí, y más cuando yo fallo, uh-huh, está muy bien reconocer que Sebastián estuvo bien. Como por ejemplo en este momento. No entendí eso. Yo tampoco. Claro, vos Sebastián dijiste, te vamos a volver a llamar y por ahí no estás tan convencido. No, fue un poco como para ir terminando la nota también. Sí, para un redondeo. A mí me gusta esa forma de redondear las notas diciendo, bueno, vamos a volver a hablar. Uh-huh. Pero, y pone cara, Aradu. Bueno. Pero bueno. Gracias, Conde. Fallé. Uh-huh. Una vez más. Perdón. La Ferrari. No. Para mí la no fue. La Ferrari no. Fue a la banquina un poco y sí, bueno. Es como que yo le pasé un mate a Seba en la banquina y sí, no hay que hacer y eso cosas. No se hace. ¿Sabes que igual claro, lo que me gustaba de antes de Sebastián, cuando yo decía fallé, que él me decía, no fallaste porque lo intentaste y ahora ni siquiera lo hice? Porque así está desconcentrado. Está. 7:00 p.m, 33 minutos en la República Argentina, 22:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Metro y medio, me quedo escuchando y ya. Bueno, me equivoqué. con esta canción tan hermosa, I Can't Stay, se llama. La escuchamos a las 8 menos 25 de la noche, 22.8 la temperatura. Topper y Metro y Medio te hacen la vuelta al colegio mucho, pero más sencilla. Tenemos para regalar dos pares de zapatillas que cumplen con los 7 beneficios que debe tener cualquier zapatilla. Pero no todas cumplen. Escucha. Sí. ¿Cuáles son? Peso adecuado, sí. Resistentes, sí. Casi sin costuras internas, sí. Adecuada elevación de la suela, flexibles, puntera ancha y alta y suela con dibujo. Lo que se necesita para caminar bien. Los primeros dos que llaman al 4551-9510 tienen los pares de zapatillas para volver al colegio. Los primeros dos que llamen al 4551-9510. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pensé que ya te había sido, Peto. Pensé que ya te había sido. Ojalá que te pise un tren día, que comas banana podrida y que cumplas para atrás. Muy bien. Muy bueno está ese. Sí, te agradezco mucho. Bueno. Bueno, yo me tengo que ir, che. Hola, habla Karina Kirpiknik, ese es un mensaje para Peto. Le mando muy feliz cumpleaños. ¿Quién es? Chau, chau. ¿Quién es? Karina Kirpiknik. Hola, habla Karina Kirpiknik. Hola, me encanta su apellido. ¿Quién es? Karina Kirpiknik era una compañera de la primaria, era la chica que me gustaba. Ajá, y no te devuelva nunca. Sí, éramos amigos, pero era novia de un amigo. Kirpiknik. No te dio bola nunca. No me dio bola, pero debo... Karina, si estás escuchando, yo creo que fue la primera chica que le toqué el culo bailando lento. ¡Por favor! Bailando lento. Tenía pantalones blancos. Por favor. Ella. ¿Y vos? Lento. Yo, por ahí mil rayas, no sé. Bueno, ¿te vas o crees que... Sí, me voy, pero antes quiero decir un último tip, hoy que estamos hablando de cosas cotidianas. A ver... Muy cortito y muy importante, de verdad. Uh-huh. Dale. La importancia de los papelitos. Todo. No te quedes callado de... como que hiciste una reflexión espectacular, porque dijiste una taradez. Es una reflexión espectacular. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? No lo sé. Me estoy refiriendo a los papelitos. Todo debe ser anotado. Los papelitos de colores. Ajá. Uh-huh. Todo debe ser, de verdad te lo digo, todo debe ser anotado. Esto es bueno para todo, pero todo lo que hagas, todo. Por ejemplo, yo tengo un papelito que dice, al lado de la cama, que dice apagar despertador. Uh-huh. Y otro al lado que dice levantarse. Vos deberías anotar un papelito que dice, por ejemplo, saludar a mi mujer. Uh-huh. Decirle, esto es muy bueno. Sí. Porque es bueno para tu mujer, por igual ejemplo. Me acuerdo, o para tu pareja. No hace falta. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque si vos saludás a tu mujer porque te acordás, ¿cuál es la gracia de vivir así? Como en cansa. Cambio. Mucho. En cambio, ¿qué? Si tu pareja, ajá, que ponele que tu pareja se llama Alda, uh-huh, y si tu pareja se despierta y ve que escribiste en un papelito saludar a Alda, ¿cómo se pone? ¿Cómo sigue esa relación? No sé, mal. Más o menos, que es lo que queremos. Tirante. Rara, incómoda. Entiendo. Por ejemplo, decirle a Normo lo que todos estos tiempos me estuve callando. Bien. Todo anotado. Uh-huh. Hacer el mate. Apagar la pava. Se entendió. Ya se entendió. Ir a la radio. Pero no tiene efecto. Decir esto. Bueno, Peto, ¿te vas? Ponerme una remera. Feliz cumpleaños, Peto. Sacármela antes de dormir. Uh-huh. Perfecto. Cepillarme los dientes o no. Ese te anotas todo. Te anotas todo. Bien. Todo. Claro. Una vez que cumplo con lo que dije, ¿qué hago? No lo rompo sé. Los papeles y los tiro. ¡No! Y esto me da bronca. ¡No golpees la mesa! ¡No! Por favor. ¡Dale, ¿qué? Sí. ¡Los tildo! Uh-huh. Ah, un visto. Como que lo hice. Número uno. Número dos, los guardo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ahora viene la parte más importante. Esto, yo no sé si ustedes alguna vez reflexionaron. ¿Qué preambulero qué es? Pero, cuando llegues, eso. Empezamos el programa, vos me dedicaste una canción que se llama When I'm 64, cuando tenga 64, uh-huh, que habla de cuando sea viejito. Cuando tenga 64. Bueno, quiero decirte esto. Cuando vos y vos sean viejitos, si Dios quiere, va a ser muy triste la vida que tengan. No van a tener mucho de qué hablar, ni con quién, si es que pueden hablar o sí, con la dentadura, con la baba, bueno, dale, con el pañal. Dale, ¿y? Y entonces lo único que van a poder hacer, esto es para mejorarte la vejez, es leer todos los memos, de toda la vida. De todo lo que dice. Miles y miles de millones, y entonces te vas a pasar la vida diciendo, hacer el mate, cambiar la remera. Uh-huh. Y así, casi sin darte cuenta, se un te día, fue la vida. No respirás más. Y te encontrás con Dios y decís, chocá los seis. Peto. Porque Dios tiene seis dedos. Feliz cumpleaños. Peto. ¿Cómo es que sabes todas las canciones? ¿Querés decir cuántos años cumplís o no? Sí. Rendirlo. Vale. Bueno, Loli. Que lo cumplas triste. Que lo cumplas, Peto, homenajen. Que lo cumplas triste. ¡Adiós, Peto! Por lo menos tengo apellido, ¿no? Como vos. Peto, te dicen Peto y ya sos grande. Sí. Mirá cómo te vestís. Es una vida bastante patética la tuya. Bastante. Tiene mochila de niño, ¿viste? Sí, esa mochila de niño. Fan del Hombre Araña, no sé qué. Un tonto. No, del Hombre Araña no. De Linterna Verde. Linterna Verde. De Linterna Verde. Tenés un hijo de 13 años y te gusta Linterna Verde. ¿Qué problema tenés con Linterna Verde? No, aclarame esto. ¿Qué problema tenés con Linterna Verde? No, con vos es el problema, no con Linterna. Ah. Por favor. Todo eso. Bueno, ¿te vas? ¿Nos vamos a ver esta noche? Nos vamos a ver esta noche. Lamentablemente. ¿Vos no tenés ídolos? Uh-huh. Como yo, Linterna Verde. Sí, yo tengo ídolos. Sí, no tenés ídolos. El Pepe Castro. Uh-huh. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Linterna Verde no existe, el Pepe sí. Al Pepe le di un abrazo. Vos. Andrés Soriano. ¿Esos son tus ídolos? Gil. Mi ídolo es alguien que es ídolo desde hace muchos años y lo seguirá siendo. ¿Quién? Linterna Verde. Peto, hace muchos años el Pepe Castro no era ídolo de nadie. Y dentro de muchos años no va a ser ídolo de nadie. ¿Sabés qué te deseo? ¿Hicieron una película sobre el Pepe Castro? Sí. No. Sí, no la hicieron. La estrenan mañana. ¿Sabés qué te deseo, Peto? Sí. Que hoy cuando llegues a tu casa después de tu cumpleaños, de haber festejado, brindado, te llame tu vieja y te diga, es toda una mentira. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que de acá, por 3 años, se te pegue mi unicornio azul. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te despiertes y tengas un pito en la pera. ¿Ah, eso sí? Te deseo, ¿sí? ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y te cuelgue de la oreja el culo de Lucio. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Sabés qué te deseo? Que mañana te despiertes abajo de la cama y no puedas salir. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? No. Que a partir de pasado mañana, uh-huh, así mañana lo vivís con angustia, ¿sí? A partir de pasado mañana vuelvas a tener todos los miedos de la infancia. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te despiertes y tu pito esté dentro del inodoro. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que dentro de poco tu papá en una reunión familiar te dé un cachetazo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que no tengas más deseos. Death is in love with me. Death has no mercy, you see. She floats around and spins around. She's everybody's darling under the ground. Death sneaks everywhere. Please tell her to stop if you dare. Death has been searching for me in the air. Under the sea. And maybe I am wrong, maybe I am not. Death is like you, so hard to stop. Does anybody care? Death is everywhere. Oh, death is everywhere. This is the red kiss. Your darkened eye that puts you to sleep. A moment. Hits se llama esta canción de IQ en Metro y Medio. Y mientras baja el sol, te recomiendo que te prepares un Spritz, uno de los riquísimos tragos que podés disfrutar con el nuevo Gansia Spritz, agregada en una copa de hielo, espumante Gansia, Gansia Spritz soda, y decoralo con piel de naranja. Probalo y armale una fiesta de despedida al sol que ya se fue de la ciudad de Buenos Aires. 13 minutos para las 8 de la noche, 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito, la mesa de los jueves, aquí en Metro y Medio, hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida, en Metro. Escucha mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro gente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. Descubrí, explorá, expresá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con Oscar Cuartango, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministro, hubo ya 2 días de paro, hoy hay una marcha y se está evaluando también 2 días más para la semana que viene. ¿Están evaluando descontarle los días a los docentes? Hay una resolución interministerial conjunta que impone el descuento de los saberes de 2 días de paro. No lo estamos evaluando, lo vamos a descontar. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Salir Hogan Beer Pub, tu lugar en Mar del Plata. Estilo, música, after dinner y los mejores cócteles para terminar el día y empezar tu noche de la mejor manera. Hogan, Olavarría 3139, Mar del Plata. Búscanos en Facebook. Todos somos muchos. Sábado 2 de marzo llega Aniceto, Martín Buscaglia y Kiko Veneno. Recuerda. Único show en Buenos Aires, sábado 2 de marzo, 21 horas. Kiko Veneno y Martín Buscaglia presentando su disco El Pimiento Indomable en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, los premios Oscar. Todo el glamour de las celebrities y la moda de la gran fiesta de Hollywood. Además, Susana Jiménez desde Miami despidió a Luis Chela, su amigo del alma, y las primeras fotos del príncipe Harry con su novia Cressida Bonas. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Buff Week, el encuentro más importante de la moda nacional. Colecciones Otoño-Invierno 2013, del 26 de febrero al 1 de marzo, de 14 a 22 horas, Pabellón Amarillo, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, www.bafwick.com.ar. Cerrá los ojos, estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege, la temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege.

Hola, me llamo Raúl, vivo en un semipiso y aclaro que es D larga para que no se confunda con la D y escucho Metro y Medio. Soy Mariano Yudica, escucho Metro y Medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta de Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Ya apago la luz. Ah, no, queda prendida para los que vienen. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la lista, si está, me quedo. año creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. Dios, se fue el Papa, Dios. El Papa dijo adiós, justamente. Pelotudo que soy. Che, Dios, te cuento un secreto, es algo muy íntimo esto. Así como a veces sueño estar en la selección, que Isabela dé la lista y diga Messi, Agüero, Gago, Wainwright, sueño con que eso pase un día. Si vos me decís, ¿querés ser Papa? Y un día sí. Un día de Papa. A ver cómo es. Como, ¿dónde te dan la pilcha? ¿Dónde te cambiás? ¿Cómo es el baño? ¿Qué morfás? ¿Recibís muchos mails? ¿Tenés muchos secretarios y le decís, tráeme una hamburguesa? Un día de papa. Sé que es complicado porque, pero qué sé yo. Si producís tsunamis en el mundo, ¿por qué no puedo ser papa un día? Voy y me rajan. O renuncio al día. Pero dame un día de papa. Después se descubre que tengo dos hijos, una mujer, todo eso, que no soy católico, un quilombo se arma. Pero el día de papa, ¿quién me lo salta, eh? Dale, Dios, que me otro en el conclave, palabra difícil, lo parió. ¿Eh? Regálame eso, Dios, y no te pido más nada. Sí, te voy a pedir más cosas. Hasta mañana. Heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. We'll be right back. Es la primera vez que suena Metro y Medio en 7 años de vida, en 6 años de vida. ¿Qué dice la letra? Dice: esta canción ha llegado a las canchas del argentino. Sí, señor, ha llegado. ¿Qué cantan? Dicen, según el equipo, ¿no? Claro. Vamos tal, cantamos nosotros, vamos bohemios. Pero con la melodía, ¿dónde la meten? Vamos bohemios. Claro. No, el campeonato queda en Villa Crespo. Etcétera. Bien, ¿no? Bien. Hay que poner un poco más de huevo. Vamos bohemios, vamos a ganar. ¿Qué hacen con las manitos así? Sí, sí, sí. Y la familia de barrio orgullosa. Ajá, por supuesto. Te maten las canchas. Sí, las letras de fútbol no son muy... Cambian más las melodías que las letras. Claro, las letras dicen... Chuta. Hablan o contra otro. Claro. O hablan de una apología a las drogas total, y a la violencia total. Y que corrimos. Ya que lo corrimos. Como que le hacen el amor al otro equipo. Todo el tiempo. Que sin lo corren. Su consentimiento. Sí. Hablan de que somos los mejores nosotros. Sí. A mí siempre me llamó la atención eso, la falta de humildad de las hinchadas. Siempre. Y la negación también, la negación, ¿no? La negación. Y a mí me gusta la esa hincha que maneja muchos datos del árbitro. Ajá. Ya nos dirigiste el 96. Sí. Lopetegui. Eso es el hincha individual, que sí, está bien. Sí, sí, que maneja. Pero mucho yo digo, la hinchada, sí. Cero humildad. Perdón, también. No hay hinchada con humildad. Pero... Hacen mucha, mucho hincapié que van a ganar este torneo. Sí, es sí. Es absurdo que en la fecha 11 ajá. Estén a punto no de llegan. Descender. Ya sí. No llegan. Se habla de que pasan los jugadores, pasan los dirigentes, pero queda la hinchada. Los pibes del tablón. Sí, a veces, con respecto a la tabla, se adapta el cántico, ¿eh? Vamos, cuando un equipo está peleando el descenso, se adapta a eso. Tienes razón, es más triste la media tabla. O, cuando no hay nada por jugar. Claro. O el partido que viene hay que ganarlo. Ajá. Porque es el clásico o porque hay que ganar. Sí, perfecto. Hay una canción muy polémica que es esta campaña, Volveremos a estar contigo. Sin la S. Con esa S. Sin S. Sin S. Porque no entra, S. No entra. Esta campaña, volveremos. No entra la S. No, pero podrías hacer estar contigo. Esta campaña, volveremos a estar contigo. No, no. La campaña mucho. Que se canta a veces en cualquier fecha, eso se canta en la primera. Claro. Dicen cualquier barbaridad, dicen contigo. Ajá, y sí, es verdad. Sí, ¿por qué hablas sí. De tú? Como si fuera para Latinoamérica, si no pones la S, es verdad. Entiendo. Es verdad. Sí. Bueno, tamaña sorpresa cuando fui al Bernabéu y la hinchada del Real Madrid cantaba eso. Hace la pañolada. Ahí te agarra un orgullo. ¿Canta? No, no. Bernabéu. Pero ahí te agarra un orgullo de ser tan subdesarrollado. Claro. Mirá cómo le metimos el tercer mundo, Invasión cultural. Sí, les metimos. Dijimos, en su mayor enojo, el día de furia es una niña, el árbitro es una niña. Le cantan es una niña. Increíble. Sí. Ya va a llegar la violencia y van a tener sus buenos muertos. Sí, bueno, no, Pablo. En Italia está, ¿eh? También los fascistas. Sí. Y después, claro, las canciones en Argentina llegaron a las hinchadas de las bandas de rock. Sí. Eso es lo más raro. ¿Cómo? Ah, claro. Las hinchadas, las bandas de rock tuvieron sus hinchadas, sobre todo en los 90. Y lo absurdo era estar viendo a Los Redondos cantando con una canción para Cristian Castro. Por ejemplo. O sea, qué loco, ¿no? Bueno, no es tan loco, es como... No, no, sí, es loco. Porque la Bersuit, la hinchada de la Bersuit cantaban la de Yuya. Olé, olé, olé, olé, olé, olé de la cabeza con Bersuit. Y si vos le decías a uno de la Bersuit, a mí me gusta Yuya, claro. Son lo peor de la vida. Eran violado. Son colegas. Lo más loco para mí, lo más loco es cuando iban a ver a los Rolling Stones y cantaban El que no salta es un inglés. Eso es lo más loco del mundo. Espectacular. Bueno, Es la banda que más usó para compilado de fútbol. Ajá, cierto. Todos. Muy buen dato. Y los Piojos también, ¿eh? Los Piojos también. Ojo. Bersuit llegó a las canchas, los Piojos llegaron a las canchas. Marcela Morelo. Sí, señora. Los Caballeros de la Quema llegaron a la cancha. Omar Rodríguez. Omar Rodríguez. Tenía... ¿Quién? Ratones, ¿no? Diego Quisiera que esto dure para siempre, más o menos. No. Los Decadentes, mucho. Los Cadillacs, mucho. Sergio Denis, mucho. Víctor Heredia. ¿Turf? Turf llegó. Ajá. Pasos al Costado la cantan en Japón. Es un gran tema, Pasos al Costado. Sí, señor. ¿Me jodes tú? No. Ahí está. Es esta. ¿Esta es la de Clark, la de Nacho? Ah, la de Japón. Y la selección de España cantaba como cabra el de Yambao. ¿Cuál era? Se parece más a ti. Se parece más a ti. No la conozco. Era la cabra de la Eurocopa y Mundial. Atlanta, Atlanta. ¿Qué es eso? Pero todo el ensayo. Atlanta, Atlanta. Puede ser, ¿eh? Todos los jueves. Estaría bueno hacer una sección de Barra Brava, ¿no? Ay, loco, sería muy bueno. Ay, invitar barras al piso. ¿No? Invitar barras al piso, chalar. ¿Cómo hacen las canciones? Bueno. Bien, bien, Julieta. ¿Es que me mató de Julieta el otro día? Caía bueno, perdón, que haya una corrida de quinchos con acuchillados y siga. Bueno, evidentemente esto se desencadenó por una estrofa. Ajá, la facción del Tano Partuti no estaba de acuerdo con el gordo Marzu. No sé con quién estamos, que tira un dato de Atlanta y Julieta completa el dato. Así le quemé la cabeza a esta pobre chica. Pobre chica. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, tenemos la mesa de los jueves. Hay un bolillero del que saldrá una bolilla. Esa bolilla va a indicar un número. Y el número, un tema del que sí o sí vamos a tener que hablar. Por favor. Número 49. Número 49. Ajá. Uf. No empecemos mal. ¿No, abuelos? Ordene según su gusto. Vale. Milanesa napolitana con papas fritas. Uh-huh. Y diga qué tipo de milanesa, de carne, de pollo, diga. Bien. De quinoa, por ejemplo. Ajá. Milanesa napolitana con papas fritas. Ajá. Baño de inmersión. O jugar al truco. Estamos de la nuca, ¿eh? Estamos de la nuca. ¿Eh? Ordene según su gusto. Milanesa napolitana con papas fritas, baño de inmersión o jugar al truco. El mejor, el mejor, el mejor. Sí. Claro, la mejor milanesa, aclare cuál. El mejor baño de inmersión, aclare cuál. Sí, González, con alguien, solo, ¿dónde? ¿Con González? Por ejemplo. Y jugar al truco. ¿Con quién? ¿En qué? Muy buena. Pica pica, de cuatro, sí. De dos. Muy bueno, muy buen trío. Linda fumada, ¿eh? Bueno. Si quieren arranco. Adelante, dale. Martín. Porque el orden lo pusiste vos. Ajá. Sonso. Yo voy a hacer milanesa napolitana con papas fritas. ¿Qué tipo de milanesa? Más allá de que no soy, sí. ¿Y qué papas fritas? Que yo siempre, claro, para mí sería con batatas fritas. Pero está bien, no importa. Me voy a adaptar a la bola que toca, que sea. Ajá. La milanesa napolitana me encanta. No soy de comer tanta carne, pero la milanesa napolitana me encanta. Y cuando hay que comerla, tiene que ser como viene: fritanga, con el queso malo, no hay problema. Muy bien. Ahí no me pongo la lupa. ¿Y qué papas fritas? Bastón. Bastón. Bastón caserita, si se puede. Muy bien. Esas. Después, segundo orden, baño de inmersión. Ajá. Uh-huh. Me doy más seguido, creo, que otra gente, ¿eh? Para mí no. Ajá. Es tanto una excepción. Eres futbolista, sí. Eres futbolista, Leo. Sí, claro. Sí, una pregunta. ¿Vos te hundís o flotás? Me quedo ahí, como a medias. Uh-huh. Como me agarro de algo. Para mí, sí, para mí estás en suspensión. ¿Velitas, para mí? Marto, velitas? No, lo tomo como un trámite. ¿Y hoy lo harías con tu novia, con sus padres? Pará. No. Solo. No, el baño inmersión es solo. Solo. Con el patito ahí, ¿no? ¿Con música? No, Juli, me dejo la tele. Me dejo un Sport y un Tays Sport de fondo. Lo que no entiendo es, lo tomo como un trámite. La inmersión no es un trámite. No, nada más lejos del trámite. Claro, ¿para qué lo haces? Sí. Hay que llenar, probar el agua, tirar una frase. No, no te la hago pregunta tanto, es, pará. Si lo tomas como un trámite, ¿para qué lo haces? Porque lo disfruto más que una ducha y no me cuesta mucho más. Son dos minutos más. Pero un trámite no se disfruta para nada. Claro. No tiene nada de disfrute. No, más que. No dije, lo disfruto muchísimo. Ah, más bueno, que. Está bien. Y en tercer lugar, jugar al truco. Jugar al truco que, sí, cuando es así, me gusta más el pica pica, el bolonqui con amigos. Entiendo. Pero el truco pasó el mano un poco, a mano, quedó, te gusta. Quedó noventoso, me parece, ¿no? ¿El truco? No. Bueno, sos joven, el truco viene. Bueno, está bien, pero estuvo más explotado antes, me parece. Está bien. Muy bien. Quedó pues por acá, igual. Si sí. Comer. Uh-huh. Milanesa también. Sí. Lo que galletitas sé. También. Pero no, milanesa es acá. No, milanesa, para mí. La napolitana arruina un poco esa perfección llamada pan, carne empanada. Sí. Pero es la bolilla, así que voy si a no decirte está buena que la es... milanesa, tapa bastante el feo gusto. Pero como estamos hablando de la mejor, voy a decir una exquisita milanesa de pelleto, que para mí el pelleto solo sirve para milanesas. Eso me parece raro de vos. Sí. Bien, ¿con qué papas fritas? No, bastón, por supuesto. Bien. Y voy a decirte que nada, no me pongas la rodaja de tomate. Uh-huh. Es salsa de tomate y queso. Bien. Coincido ahí, No, yo no. El tomate caliente es horrible, horrible. Eso es de, caseras son más ricas. Sí, pero rodaja no. Pero sí. El tuco de pomarola también, cuando ves que sobró de los ravioles, queda feo, horrible. No pasa nada. En de hecho, casa se cocina todo. Solo saco el tomate, de hecho. Se saca. Sí. Salsa de tomate y queso, mira esa de pelleto. Con bastón. En segundo lugar voy a poner un truco, un pica pica. Ajá. A mí me gusta mixto. Porque sientas la presión del machismo con compitiendo con una mujer, bardeo de hombres a mujeres, me gusta ese bardo. Muy hablado el pica pica, muy hablado y largo, largo, eterno. ¿Cuál vos, zorra? Con esos cantitos que se dice. Por aquí no ha venido. Sí, todo, todo. Y no te lo acordás, sí, y te bardean, eso largo. Sí. Y van en inmersión. Y no, es gastar agua el planeta Martín. La verdad me da vergüenza que hayas elegido. Tranquilo, Pablo. Demasiado, ya posta que me da lástima hacer el baño de inmersión. A ver, yo ya no lo hago. ¿Vos que donás guita a Wikipedia? A Wikipedia. Y lavo el auto dos veces por día. Sí. 1000 litros de agua. Yo voy a ir con Martín. Voy a ir a milanesa napolitana, pero te voy a pedir milanesa de nalga, que es la que se comió en Caseros toda la vida. Finita. Sí. Pedírsela al carnicero finita con tomate, pero no de tuco. El tomate caliente no me gusta, pero el que se nota que sobró de los ravioles me empalaga. Me parece que está condimentado para otra cosa. Al final, Julio. Baño inversión como Marta. Pará. ¿Y qué papas fritas? Papas fritas, ahora de grande estoy pegando más la bastón. Bien. Grasosa, no me importa. Y de chica te era más fan de una papa pie. Como también era más fan de la milanesa finita. De chiquita era más finita, claro. Finita. Y de grande te gusta más gruesa. No, más como viene. No sea infantil, chico. Más como viene, quiero decir. No me quejo, si la milanesa es de un dedo de ancha. Ajá. Vamos con esa. Viene la papa frita medio grasulienta. Vos tampoco seas provocadora. No, bueno, está bien. Puesto número 2, baño de inmersión. Reconozco que me da mucha fiaca y que no entro en bañeras tipo. Por lo tanto, me voy muy pocos. Pero ¿sola? Muy pocos, sí. ¿Sola? ¿Acompañada? No, sola. Bueno, te estoy diciendo que no entro en una. ¿Cómo entro en dos? Bueno, uno arriba del otro. El otro día en Basta habíamos hablado, me parece, en una transición. ¿Qué preferías en el baño de inmersión? Que te quede el torso al aire, no entrando. Con las patas. Entonces, las patas que me llegan hasta allá arriba. ¿Entendés? Es como un poco triste mi baño de inmersión. Así que igual me gusta lo pongo en el puesto número 2, porque el truco, como cualquier juego de mesa, me parece una pérdida de tiempo. Sentarse alrededor de la mesa y jugar algo cuando podemos charlar, salir a caminar, comer, me hacer gusta cualquier otra cosa. El juego de mesa me deprime la sola idea. Prefiero competir. Prefiero, me encanta. No. Aparte, mirá que decís, yo que soy analista, vos sabés. Jugar es perder el tiempo. Nos quedamos con eso. Un juego de mesa. Voy a ir con la milanesa frita de carne con papas fritas bastón. ¿Y la napolitana? Sí. Y napolitana, por supuesto. La verdad prefiero no napolitana, pero la bolilla decía así. ¿O sin jamón, no? No, todo. Pero sí, la rodaja de tomate caliente, me dan ganas de vomitar. Me dan ganas de vomitar. A caballo no se usa más, ¿no? Con huevo frito. Y es mucho. No, en estas épocas. Depende de lo deprimido que esté. Sí, depende de la edad, de un montón de cosas. Sí. En segundo lugar, jugar al truco de a cuatro. De a cuatro. No, de a seis. De a seis me parece... ¿Varón-mujer? No hay competir. Prefiero varón. Prefiero de varones. De seis me parece... Interminable. Sí, me parece para nenas. ¿Tirás los reyes? No es por los puntos. ¿Tirás los reyes o elegís la pareja? Prefiero que el partido sea ya como se enfrentan dos parejas. Dos parejas. Si no, si los cuatro somos como neutrales, tiramos reyes. ¿Y te pegás el ancho en la frente si ganás? No. Y en último lugar, baño de inmersión, me parece... Prefiero una pileta. La verdad, no tengo un... No, hay pileta, la bolilla igual. Bueno, entonces no, baño de inmersión está porque... Listo. Hacemos cuatro hoy, dale, le metemos dale, pata. Dale. 47, mira, seguimos con el 40 ahí. 47. Abuelos no. Opine sobre sí mismo como si fuese su madre. Repito. Opine sobre sí mismo como si fuese su madre. Hola, Julieta. Le voy a explicar a Julieta que a veces tiene problemas para entender. Ay, ahora ya quedó que no entiendo las bolitas. Tenés que hablar como si fuera mi mamá. Sobre vos. Claro. Bien. Es re clara la bolilla, aparte. No sé si alguien quiere empezar. Yo necesito ensayar a la mamá un poco. No hace falta imitar la voz. La voz de mamá. Estamos todos pensando. Si quieren, empiezo yo. Dale. Sebastián es un genio. Sí. Practica así con vos, por favor. No me sale. Sí. Marta, mi vieja. Sebastián es un genio. Ajá. Es divino. Me encanta la radio, el teatro, la tele, los cuentos, todo lo que hace. No habla nada, habla poco. Sí. Muy buen padre, muy buen hijo. La verdad, muy bien, Sebastián. Qué bien. Sí. Está siendo objetivo, Sebastián. Un poco desordenado, pero es así. Sí. Es un poco desvolado, pero es así. En el colegio era un desastre, pero porque era muy inteligente. Y muy vagoneta. Sí, y muy vagoneta, pero era muy inteligente. Ajá. Eso. Bueno. Buenas noches. Sí, Betty, tu mamá. Marta. Un beso, mamá. Año nuevo. Estoy orgullosa de gracias, mamá. De todo gracias. Lo que conseguiste. Bueno, mamá, gracias. Un gracias. Beso grande. Un beso, mamá. Gracias. Chao. Betty iba a decir que yo soy muy buena hija. Ajá. Que soy la que más la llama. Sí. La que la llama a las 12. Uh-huh. Mi hermana no la llama. Y claro, ahí estoy con Sol. Que no me una de las flores del jardín de los Rosales. Linda, el de cumpleaños. Que no se peina. Eso es un tema que yo no puedo entender. ¿Cómo no se peina? Uh-huh. ¿Cómo no se improvisa? ¿Cómo sale en el blog con el pelo tan desalineado? ¿Hizo blog, Betty? Sí. ¿Y cómo no te soltás ese rodete cuando sabes que te van a sacar una foto? Son dos minutos. Te soltás el rodete y después te volvés a hacer el rodete. Espectacular. Que, si no, parecés como un palo de luz. Pero divina, divina. Cocina. Y la verdad que sí, es la más parecida a mí. Sí. Muy bien. A decir ello. Muy bien. Genial. ¿Coincidís? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Y que no me peino es lo que más coincido. Sí. Pero no le das tanta importancia. No, ese es el tema. Y es lo que ella más le debe costar. Uh-huh. ¿Cómo puedo salir así despeinada por la vida? Pero yo me desenredo cuando me termino de bañar y fue. Perfecto. Pelo se maneja solo. Uh-huh. Muy bien. Muchachos. Genia. Pablo, habla. ¿Lo que dice Norma? Norma de Pablo Fábregas. Lo que tiene Pablo es carácter. Pablo tiene carácter. Nació con de chiquito, ya tenía carácter. Entonces no se le puede decir nada a Pablo porque te ladra. Pablo te ladra. El calabres, le decíamos. No. Algo más debe decir. Yo creo que ese piensa eso, sufre que no la llame. Y creo que me lo critica sin decírmelo. Y llamala, y termina con toda esa cadena imposible de decir. Llamala ahora. No, una vez me puse en la agenda llamar a mamá. Todos los días. Che, qué cariñoso, Pablo. Bueno, pasa que ese es el problema. Es lo que yo digo, yo pienso en vos. No te llamo, pero yo pienso en vos. Pero tu vieja necesita que la llames, claro. Más que pienses en ella. Y además es un poco mentira que pensaba en ella. Claro, me imaginé. Qué malo. Estaba pensando en qué comía. Sí. No, pero con mi mamá me dijiste en estos 20 años estoy pensando en mi vieja. yo a mamá la abrazo y le doy beso de Rafa. Viste que es con boca entera. Con cachete. Sí. Pero cada 23 días. Mamá tiene eso que es ese y llama poco. Pero lo que tiene es tiene mucho carácter. Norma, ya quedó claro. Para mí, no sé a veces cómo lo aguantan. Y te lo tenía que decir, Pablo. A vos te enoja, pero te lo tenía que decir. Ah, mi vieja me dice esto a veces. Me dice, te puedo decir algo, te vas a enojar. No, y ahí se digo, no tengo ganas, pero además ahora decímelo. ¿Puedo opinar? Y dale, vieja, ¿qué querés? Ah, no le decís el no, a mí me encanta eso. Y a veces le digo no, pero yo soy ansioso y necesito saber qué. Ah, bueno. Martincito Reich, ¿qué dice...? Moni. Hola Martín, soy tu madre. Ya sé. Te doy todo el apoyo. No es para tanto. Todo sobre los jugadores. Dale. Beso, ma. Igual no es deporte esto. ¿Qué dice la psicóloga? Sobre Martín. Y Martín es parecido a mí, somos sensibles los dos. Es muy compañero, Martín. Lo veo flaco, pero. No, eso es. De lo todos. Lo veo flaco, pero es muy buen hijo. Tiene mucha energía él, yo qué sé. La pasamos bien juntos. A veces le digo, no te involucres tanto. Decime. Sí, vieja. No sé quién estás siguiendo en el rol de tu mamá. No te involucres tanto porque no hay que confiar en todo el mundo, ¿viste? Él es medio, con eso no sé, como medio buenazo. Entiendo. Pero bueno, nos llevamos muy bien. Dale, Marto, dale. Sí. Más. Eso que no estás pudiendo decir. Dale. No, a veces termina por ahí. ¿No? ¿Termina ahí? Sí, creo que sí. Bueno, tercera bolilla entonces. 3 de 4, 3 de 4. Tercera bolilla, por favor. 73. 73. Oh. Qué tema espinoso, sin duda. No, espinoso no. Sin encontrar a las hojas. Dale que empieza el año. Métele que llega Dios. Métele que llega Dios. ¿Qué tema me dijiste? 73. No te toques, Pablo. Esta roncha me está matando. ¿Cómo, Pablo? No, porque tiene una ronchita. Qué huracán ese, ¿eh? El huracán del 73, claro que sí. ¿Qué tema me dijiste? 73. Ah, perdón, ya que decimos huracán, ahí el que me hiciste con que retuiteé algo de huracán. Le digo, mirá, no soy huracán y no me importa. Claro. Por favor, que vuelva no sé quién. Digo, no sé quién. Que vuelva Ángel Capa, están pidiendo los hinchas. Tiene carácter, Pablo, ya lo dijo Norma, chicos. Igual es un botón, Pablo. Pero por ahí estoy pidiendo que venga un asesino. No, Ángel Capa. Ángel Capa lo conozco, mucho lo conozco. Ponelo de capa y llama a tu vieja. Con bigote. 73. ¿Qué pienso de la gente que habla mucho del horóscopo? Uy, mi vieja. ¿Qué pienso? Empiece Martín Reich, entonces. Hable sobre Moni. ¿Cómo sale Moni, No me gusta que lo primero que te relacionan es... Sí, van con el tema horóscopo. Qué rara, uno psicóloga tan pegado a eso. No, tampoco es fanática, pero ajá, le da importancia. Le da importancia. Tal amigo, tal persona, sí. ¿De qué signo es? Y puede andar por ahí. Uh-huh. Y lo veo como muy volado, ¿viste? No, entiendo. No es preciso el dato. Ajá. Uh-huh. Por ahí me... Con lo que le digo de Juli es lo mismo que va a hacer Seba después. No, claro, no confío mucho en eso. Entiendo. Ni en la persona que los completa. Hola, Juli, ¿cómo te va? Moni, no está, linda. Masa, por hoy es muchísimo, me parece. Sí, no termino de... No me cierra el tema horóscopo. Bien. No le doy mucha importancia. Me gusta así cargar un poco a los que le dan importancia. Bien. En una época yo combatía a los del horóscopo, sí. Les peleaba, les hacía la trillada pregunta. Si uno nació el mismo día que yo, los mismos somos iguales, no importa. Sí. Peleaba. Ibas al choque. Le peleaba. Sí. Hoy me resbala el tema. La verdad, sí. Me divierte. De vez en cuando, si estoy en un consultorio y recibo una revista, me fijo en mi signo. Me fijo. Casi nunca coincide. Y un par de veces teníamos una astróloga, la escuchaba con atención. Que si nos hizo una carta astral un día. Sí. Varias me hizo a mí. Sí. Y típico leonino, lo tuyo. Típico. Sí. Típico. Pero es eso. Y no, me sorprende la gente que te habla así, que te dice no. Sí. Pasa, soy un escorpiano calentón. Sí. Le dicen y a mí me sorprende. También me sorprende y a veces me cuesta no reírme. Uh-huh. Que me parece hasta que puede quedar como de superada. No me gusta. Claro. Si vos le das importancia al horóscopo, te tendría que respetar un poco más. Pero así como en una época estaba de moda pegarle a los mimos. Uh-huh. Viste que todos nos reíamos. No pegarle físicamente. Claro, no, de reírnos como que eran unos giles. Ahora está como de moda que... Está el fan del esoterismo y el que se burla de eso. Sí. Como que no hay lugar para los tibios. Entiendo. ¿Estás de un lado o estás del otro? Acá no hay media tinta. Yo cuando era chiquita leía el horóscopo. Ocupaciones y negocios, amor. Sorpresa. Sorpresa. Los domingos a la mañana. Y después me dejó de interesar. Así que estoy en la onda del resbale de Cebu. Jirafa. Prefiero que me digas Gordo Gil antes que me definas por el signo. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. Gordo Gil. ¿De qué signo sos, Pablo? ¿Sagitario? Sí. Gordo Gil. Genial. Sí. Nunca se me hace mal. No, me parece que... Gordo Gil. Clasificar a alguien a la distancia por el signo... Me parece una huevada. Bueno, vamos a traer un día a un astrólogo o astróloga a que venga a defenderse. Perdón, claro. Sí. Vamos a otra parte. A mí cuando me explican la teoría, gente que estudia eso, digo, la comparto o no comparto, pero me parece interesantísima. Sí. Ahora. Generalizar. Comprarte el horóscopo del Li Chong. Y en la página 607 dice que vos este año te va a pasar todo esto. Me parece... Está mal. ¿Y el horóscopo chino? Te dicen, este es el año del dragón lo leo, de Boligoma. ¿Sabes cuando lo leo yo? En un restaurante del barrio chino. El mantel es el horóscopo chino. Sí. Y tarda la comida para los ansiosos, es genial. Leo todo ahí. Y calculo porque te viene con los años. Es como más entretenido ese. Sí. Claro, porque y por te años. Dice con qué animal vas. Y empiezas a hacer conexiones. Y jugás con amigos. Decís, a ver si te llevo bien con este. Pero termina cuando viene la comida. Me gustaría termina ahí. A todos los que querés decir, defiéndamelo estadísticamente. No me importa más nada. Claro. Si me lo defendes estadísticamente, empiezo a comprar un poco. Claro. Luis Miguel es del mismo signo que mi mejor amiga. Claro. No, no se da igual. No se parece ni un poco. Nada. Y todos somos un poco calentones, un poco racionales, un Gordo poco sentimentales. Gordo Gil. Venga. Cuarta bolilla. ¿Saco la cuarta? Sí, por supuesto. Gordo Gil. Me gusta Gordo. 25. No, ¿quién puso esto? ¿Qué pusieron? ¿Qué pasó? No. ¿Quién fue? Lindo número, La escuela de Martín Reich, ¿qué opina? No. No. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los

steps and a voice say hi. So, so what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. The last night was wild. What's the matter? That feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows it. Nacho Sosa en el aire mientras escuchamos a Franz Ferdinand a las 9 menos 20 de la noche, 23 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana empieza el año verdadero, mañana empieza marzo, primero de marzo 2013, y aquí en Metro y Medio lo vamos a festejar, y encima es viernes, con todo lo que eso no significa. No significa nada. Damos tanta importancia al viernes, que está sí, bien. Pero está hoy bien. Es jueves. Jueves. Jueves. Hoy es jueves, hoy es jueves 23, y vamos a abrir la línea, vamos a abrir el 4010-7267 para tener un contacto libre con nuestra querida audiencia. Nosotros proponemos los temas por los que anduvimos en el día de hoy. ¿Cuál? Solamente, bueno, tuvimos la discoteca, la discoteca de Sebas, en la que sonó The Beatles, sonó Frank Zappa y sonó Radiohead. Uh-huh. Hemos festejado el cumpleaños de Peto Menahem e hicimos alusión al cumpleaños de Reinhold y de Emiliano Pasandín, nuestro arquitecto. Hablamos, bueno, Peto Menahem trajo algunas cuestiones cotidianas para hablar hoy. Habló de escaleras, habló de... No se entendió nada. De parada de colectivo, sí, la verdad no se entendió. Ajá. Fracasamos haciendo una entrevista sobre técnicas de negociación en la mesa de los jueves. Hablamos de nuestras madres y cómo nuestras madres hablan de nosotros. En la mesa de los jueves hablamos de las milanesas, del baño de inmersión, del truco. Uh-huh. Y de la gente que habla del horóscopo. Ahora queremos escuchar tu palabra en el 4010-7267. ¿La temperatura, Julieta? 23. ¿Y la hora? 20:40. ¿Traducís? Enta. ¿De qué nacionalidad te gustaría que fuera el nuevo papa? Argentino. Y colorado. ¿Pablo? Me gustaría que pateen el tablero. Y que sea alemán. No, si no, no, no, no, no, no, no, no, por favor. Jamaiquino. Jamaiquino no estaría nada mal. Hola, buenas tardes, buenas. Hola. Soy Karin Cohen. Hola, Karin. Y escuchame, tremendo. Mamá, vení. Escuchá. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, habla Guido. Guido, ¿cómo estás, Guido? Bien, se va. Bueno, Guido, ¿hiciste una buena vida hasta ahora, Guido? Sí, bastante satisfactoria, muy feliz, así. Ajá. Que tranquilo. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y qué te hubiera gustado que te pasara que todavía no te pasó, Guido? No sé, muchas cosas. ¿Por ejemplo? Lo primero que me gustaría que me pase, que todavía no me pasó, es que me salió Juli, porque yo soy de Casero. ¡Ay, tesorito! ¡Saludalo! ¡Saludalo! ¡Saludalo! Por favor, te quiero llevar a comer una pizza Poi. Mi amor, sí, vamos, cuando quieras. Te la ganaste. No, está bien, bueno, tampoco. Está bien, pero es buena. Igual, la pizza de Poi es buena. ¿Qué crees que te diga? El esfuerzo que hace, te voy a llevar a comer una pizza de Poi por teléfono, algo menos sexy que eso. Bueno, pero es no, el contacto que tiene Guido. ¿Sabes lo que es la de jamón y morrones? No, aparte Juli, acá, yo solo quería llamar al radio para decirle a Juli que era de Caseros, porque esto es una república. Mi amor, ¿y dónde vivís? No, yo nací en Caseros y hace 6 meses que no vivo más. Traidor. Bueno. Traidor, sí, traicioné fue lo peor que me pasó mudarme de este barrio. ¿Y para qué lado fuiste, Guido? Villa del Parque. Sí, bueno. El barrio que era Fábregas, ahora bien saber. Ahora bien saber. Bueno, Guido. De la República al Principado. Un abrazo, Guido, gracias. Un saludo. Chao, Guido. El objetivo era saludarla a Julieta, lo cumplió. Sí. 4010-7267, hablamos de los temas por los que anduvimos hoy y de alguno que traigas vos de aquel lado. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, chicos. ¿Pero quién habla? Alejandra, acá de Moreno, la zona oeste. Uh-huh. Presente escuchándolos. Bien. ¿Cuántos años, Alejandra? Casi 37. Casi 37. Estoy en la transición, le explicaba al productor. ¿Cuándo los cumplís? 29 de febrero y o primero de marzo. ¡Oh! ¡Qué vida de mierda! ¿Cuántos años realmente tenés? En realidad, tengo 9 y estaría empezando 9 y un cuartito camino a los 10. ¡Qué divina! Estamos hablando con la persona que cumple el 29 de febrero. Malísimo. Toda una vida explicando eso. Sí, pero yo lo tomo re bien, ¿eh? Yo lo tomo con humor y además como con algo de que destaca mi personalidad. Ah. Alejandra. Ya si algo tenés que optar entre tomarlo con humor o no, estamos pésimos. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Igual nací en época de carnaval, que me gusta, me identifico mucho con el verano. Uh-huh. Yo sí hablo de los signos. Ajá. Soy pisciana y a mucha honra. Y a mucha honra, yo también, somos dos calcos. Son iguales, sí. Yo las pero escucho. Bueno, obvio que no le vamos a dar bolilla a todo lo que el horóscopo y no. Claro. Alejandra, ¿cómo vas a festejar tu cumpleaños? Bueno, mañana ya, mientras le festejaban el cumpleaños a Peto, yo estaba preparando las dos tortas. Porque uh-huh. una tengo que llevar al trabajo para compartir con los compañeros de laburo, porque me juntan plata y me regalan. Y la otra se llama Susi, voy a ir a tu casa. ¿Y? Y ¿no? Después a la tarde, cuando vuelvo del laburo, hacer pisetas, pizza picada, y vienen amigos, viene la family. ¡Ay! ¡No digas la family! ¡No digas la family! ¡Habla del horóscopo! Pero ¡no digas la family! ¡Ay, pero sí! ¡Me sale! ¿Qué decís? ¿Finde también? ¿Decís finde también? ¡El fin! ¡Obvio! ¡La no. family! La ¿qué family? ¡El finde! ¡El peor es nada! ¡Tengo mi... ¡No, no! A ver, Alejandra, a la cuenta de tres, da una lista de todas las cosas que decís. ¡Uno, dos, tres! ¡Dice bueno, Alejandra! ¡El peor es nada! ¡Family! ¡Papirulo! ¡Papanatas! ¿Al cigarrillo cómo le decís? No, cigarrillo, porque no me llevo bien con el... cigarro, puede ser. ¿Al celular le decís celu? El celu, sí. ¿Tenés novio? Ahora no, estoy separada hace un tiempo. Y claro, se separó por eso, Alejandra, porque decís family. Y bueno, sí, la family, ahí viene. Linda. Alejandra. ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar con la plata que te regalen tus compas? Zapatillas uh-huh. y si me alcanza un jogging, porque estoy en preparativos para mañana. Me zarpo un poquito porque es mi cumpleaños y después tengo que hacer entrenamiento, bajar unos kilitos de claro. más, así que zapatillas. La jogineta. Y jogging, vamos. Bueno. Vamos a ponernos por ahí. Alejandra, un beso en la frente. Bueno, y que gracias, estés bien. Chicos. Hasta adiós. Luego. Hasta luego. Uno más en el 4010-7267. Family, por favor. Family. Buenas tardes, buenas noches. Insiste. Estas cosas son las que me van a matar. No te van a matar. Con estas cosas no voy a llegar a viejo. ¿Cómo te van a matar? La tristeza muy grande. Sos pisciano, ¿no? No, soy geminiano. Por eso. Estas cosas son las que. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Soledad. Soledad, ¿puedes bajar el volumen de la radio, Soledad? Por favor, gracias. Sí, perdón, vamos en el auto sí. y el audio está muy concentrado escuchando. Uh-huh. Soledad, ¿cuántos años tenés? 26 años. ¿Amás a tu novio? Lo amo con toda mi alma, lo tengo al lado, mira, se está matando de risa. Ojo. ¿Por qué lo amás? Lo amo porque me banca... ¡Ay, Soledad! Te perdiste el auto, Soledad, 0 kilómetros. Soledad. Cortale. Soledad, para la moto. ¿Cuándo se separan? A mí me gusta cuando me dicen que lo aman porque no saben por qué lo aman. Lo amo. ¿Por qué? Porque el amor no me parece loco, irracional. ¿Cómo es? Temperamental. Sí, temperamental. El amor es ciego, el amor no ve. Mudo, sordo. Hay límites para el amor. ¿Entendés? Entonces vos decís lo amo por H y por B. No, lo amo por... No, por J también. Soledad, ¿hace cuánto salen? Hace un año. ¿Y cuál es el proyecto más cercano que tienen? El proyecto más cercano es lograrlo, matarnos, seguir siendo felices y algún día casarnos. Gaby. ¿Tenés una voz parecida a Sabatini? ¿Cómo? ¿Tenés la voz parecida a Gaby Sabatini? No sé. Yo lo único que te digo es que las noches cuando salgo termino siendo Mostaza Merlo. Sí, claro. Genial. Bien. ¿Para dónde van ahora? ¿Cómo? ¿Que para dónde van? Ahora, mira, estamos yendo a ver a Dancing Mood. Mira vos, qué bien. Ahí de Atlanta. Sí. Muy bien. Adiós, Hugo Lobo. Mandale un abrazo a Hugo Lobo, sí. El trompetista que es de Atlanta. El trompetista. Va, ¿qué sabes? Voy con ese bozarrón y yo, ¡Hugo! Sí. Soledad, ¿qué querías decir? Nada, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que quería decir? Me quería descargar. Hoy llego a mi casa, situación. Es un pibe. Compré una pileta que claramente me la dieron tarde, me entregaron tarde porque la compré por internet. Termina el verano. Sí. Y te claro, la típica. No, querida, todavía no, tenés que venir a buscarla a partir de tal fecha. Bueno, se fue la temporada, yo tengo con la pileta. Tengo jardín en casa, un lindo jardín. Mi papá rehacía la pileta hace años, claramente ya tengo 26, me fui de casa sin la pileta. Caigo con esas pelopinzas, ¿viste que se inflan? Nada. Llego, pa, traje una pileta, claramente se armó un bolonqui en el medio de la tarde, de la merienda, mi madre mirándome con una cara de zapatilla, mi papá putiéndome en arameo, y mi novio en el medio. Bueno, terminé yéndome de mi casa, tuve un quilombo, qué sé yo, nada, ahora le puse cara de orto a mi novio, pobre, por eso digo que lo amo porque lo banco, así que bueno, acá estamos. Soledad, tu novio ya te odió cuando se produjo el quilombo en la casa de tus padres, porque dice que tengo que estar presente acá, y ahora te tiene que escuchar contándolo en una radio. Cuidalo a ese pibe. Cuidalo a ese pibe. Es un papelonero como yo, por eso. Cuidalo. Che, qué lazo fuerte es una familia que por una pileta se arma tanto quilombo, ¿no? Sí. Inflable, o sea que. Sí, inflable. 2 metros por 1.50 metros. Nada, no ocupa nada. Es un patio, ni siquiera. Soledad. El verano se está yendo. Ya fue. Sí. Vamos honestos. Hay que volar de verano a la vida, chicos. Hay que volar de verano a la vida para mí. Bueno, eso es medio un dolorcito de huevo. Sí, Soledad, es difícil. Bueno, suerte en el recital de Dancing Mood. Chicos, un beso grande. Hasta luego. ¡Hugo! ¡Van a salir los Julieta del pelado! ¡Ay, ay, ay! ¿Uno más o qué? No, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Uno más. ¿Uno más? 4010-7267. Leandro Aspis quiere uno más. Bueno, vamos con uno más, Leandro. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Hablo? ¿Habla? Sí, claro. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Luciano, mi nombre. Luciano, ¿cuántos años, Luciano? 24. ¿Qué querías hacer cuando eras chico? Cuando era chico, lo mismo que soy ahora. ¿Qué sos? Soy grande. ¿Qué? Vendedor de ropa. Mirá vos. No, pará, Pablo. Quería vender ropa. ¿Qué todos? ¿Querían ser lo que querías vos? Que no sabemos qué era. Pero de chiquito, ¿quién dice que iba a vender ropa? Bueno, Luciano, quería... Disculpa, de chiquito uno dice lo que piensa en el momento, digo, igual que ahora, me está pasando lo mismo. ¿Sí? ¿Y trabajás de vendedor de ropa, Lu? Así es, soy de casero. Mirá cómo es circular todo, ajá. ¿No? El primero, el último. ¿Y qué vendiste hoy? ¿Y qué vendí hoy? Y mira, la verdad, muchas remeras, mucha liquidación, ¿viste? Igual no es lo que más me gusta, pero... hay que resistir, digamos. Perdóname, ¿en local o sos de venta puerta a puerta? No, vendo en local. Ah. Vendo en local ahí en casero. Uh-huh. Cerquita de la pizzería que hablaban recién. Así mirá. Que, Aldo Pedro Poy. Sí. ¿Qué vale la remera? Y es salado, 200 mangos. ¿Pero qué la remera te hace la merienda después? Viene con hamburguesa, viene con merienda, viene con todo. Te hago una pregunta, ¿por qué todavía no se ve la remera con servilleta en las mangas? Muy buena, Pablo. Es muy buen invento, la verdad. Bueno. Que tenemos que hablarlo y a ver si podemos invertir en eso, la verdad que sí. Sería... Y Luciano, para los nenes con servilleta en una manga y pañuelo en la otra. Luciano, ¿le mentís a los clientes? ¿Le decís que le queda bien cuando le queda mal? Pero eso es... Sí. El ABC. Y no sé por qué, no quiero ofender a nadie, pero la mayoría de la gente que viene a mi local es horrible. Es más fea que yo. ¿Y qué gran separador? Bueno, grabanos un separador que diga eso, Luciano. No quiero decir en qué local estoy, pero... Pero está cerca de la pizzería Poi de Casero. Sí. Dale, pero sí, grabanos un separador que diga eso, por favor. Grabamos un separador. Vamos. Por favor. Hola, soy Luciano de Casero. Le miento a la gente cuando viene a comprarme al local. Generalmente la gente es muy horrenda y la verdad le digo que es hermosa. Escucho Metro y Medio.

En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Pepsi Music, el festival. Pearl Jam, The Vikings, The Hives, Hot Chip, Alabama Shakes. 3 de abril, Costanera Sur. Últimas semanas con descuento. Invitan Levis y Abasto Shopping. Este año todos queremos arrancar el cole con genios y disfrutar el doble con este gran lanzamiento. Trae dos revistas repletas de juegos, chistes y novedades. Dos libros escolares con info y figus para las tareas. Y el primer libro de la gran enciclopedia escolar ilustrada. Una completa colección con los temas del cole. Y gratis, un bloc de hojas de dibujo, témperas y una caja con 18 lápices de colores. Además el cupón 1 y 2 para conseguir dos libros de cuentos con un pendrive de regalo. Búscala ya en tu kiosco. Genios. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. Comenzaron a armar el circuito del TC2000 en Recoleta. Ya se están colocando los muretes sobre la avenida Libertador entre Ayacucho y Pueyrredón. Y desde el gobierno porteño confirmaron cortes totales para los días previos a la competencia. Se realizará en Semana Santa e irá por la avenida Libertador y Figueroa Alcorta entre Tagle y Ayacucho. Y con restricción ampliada entre Sánchez de Bustamante y Callao. ATP de Dubái. Del Potro en semifinales. El tandilense le ganó al alemán Daniel Brands por 6-4 y 6-2. Y se acerca a la instancia decisiva del ATP 500 de los Emiratos Árabes. Tiempo. Cielo despejado con nubosidad en aumento. Para mañana se espera probabilidad de lluvias hacia la noche. Una mínima de 17 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. 9 de la noche, 5 minutos. Y acá recibimos a nuestros vecinos y amigos. Nicolás Artusi y Yumi Gauto. ¡Ea, Pepe! ¡Ea! ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. Ahí está. Bueno, vamos. Chicos, son ustedes. ¿Cómo andan, amigos? Hoy, sin querer, sí. fueron temáticas las transiciones. Porque ¿sí? Juan Pablo Barsky, Andrés Junesofi, quien les habla, ¿sí? tuvimos insomnio anoche. Ah, sí, entonces escuché. Se tocó ese tema. ¿Sí? Matías contó sus experiencias. ¿Sí? No sé cómo vienen ustedes y la noche. Yo tengo una única virtud, creo yo, lo único que hago bien en mi vida, sin falla, que es dormir. Nunca en mi vida tuve insomnio, nunca. Pero aparte me acuesto y tomas café, Y tomo mucho café. Exactamente igual. Vos también. No tengo insomnio, me duermo. A mí últimamente me gusta 10 horas. Yo también. Dormirme con la tele, últimamente. No duermo con la tele. Te veo Seinfeld. Pero yo veo, te veo Seinfeld a la una y no llego al segundo. No. Y me duermo. Bueno. No. Después viene Friends. Sí, ya. No, no, pero no viene. Es de los creadores de A mí es de grande, me gusta con la gruesa, ¿no? Sí. Sí, está en la tele. No, ¿sabés que yo tengo medio como auto prohibida la tele? Yo también, para dormir prohibida. Sí. Tengo puedo tele. Puedo verla, pero la compro y se llega. Pero sí. ¿No te labura la Andrea Bocelli? Pero estás en Sudoku. Ah, claro. ¿Qué es esto? Estamos hablando encriptado. ¿Qué es para que no entienda ¿Es nadie nada? ¿Es sexual o no? Eso. No, es sexual. Okay. ¿Hay que calentarse? Sí, no, no, no está pasando, para, no está pasando. Registré el doble sentido. Nada. No, yo hablé de encriptado, Bocelli, no sé qué. No, Sudoku. Te digo que para mí el mejor método es leer antes de dormir. Siempre tengo muchos libros a la vez leyendo porque soy medio ansioso, zapping. Lo que más me gusta a la noche leer es cuentos. Porque me parece que es lo más. Primero que podés completar Cortinita. Una historia. Claro. Y es como lo más parecido a cuando te contaban un cuento de niño antes de dormir. Niku. Sí. Mirá. ¿Y qué estás leyendo ahora? Y por ejemplo, al lado de la cama tengo los cuentos de John Cheever. Uh-huh. Relatos 2. Porque son cuentos cortitos, de 10, 15 páginas, es ideal. Uh-huh. Antes de dormir. Eso al lado de la cama. Una recomendación para padres, para leerles a sus hijos. ¿Qué? El pequeño Nicolás y su saga. que es de con ilustraciones de Goscinny. Goscinny es el René Goscinny. René Goscinny y Sempé es el autor, que es el autor de Asterix. ¿Tenés hijos? Y Obelix. No. Entonces no recomiendes nada, ¿sabes? No. Está el padre fascista que si no sabes, si no tenés hijo no se puede hablar. Cuando no tenés hijo no podés hablar. Y aparte, ¿qué sabes si no tiene un hijo no reconocido por él? Es verdad, que te aparece ahora. ¿De cuántos años te gustaría? Ya criadito. Ponele que lo tuve, lo más joven que lo pude haber tenido, tipo a los 12, a los 13. A los 13. Yumi, ¿pensaste ya los nombres para tus hijos? Sí. Me jodes. ¿Es verdad? Sí, sí, te lo puedo decir. No, no. Ah, ¿no se pueden decir? ¿Julieta? Sí, obvio. Sí, claro. ¿No se pueden? Ah, bien. Pero para, no los puedes decir ahora al aire, después en charla de amigos, ahora cuando salgamos a branchear en los próximos días con Mentor Medio. Sí. ¿Lo vas a decir? Sí. Ah, no, no lo querés decir públicamente. Sí. Entiendo. Yo no los quiero decir de nada. No, yo siempre supe que no iba a tener hijos. No, no, no. Soy muy, muy egoísta. La Canosa decía lo mismo, mirá ahora. ¿Sí? Dice, Martina es un milagro. ¿Qué le pasa? ¿Y no va a ser Martina? Martina. Sí. Y la rebotaron en Haití, ¿te acordás? Pablo, está por tener. Estaba en ese proyecto. ¿Vos te acordás lo emocionada que volvió Viviana Canosa? Sí. De Haití. Sí. Y que volvió diciendo... Me traigo 15. Quiero uno, dijo. Y cambió mi vida y este programa va a ser totalmente distinto. ¿No más chimentos? No más chimentos. No más hombres. Un día le duró. Un día. Sí, volvieron con los chimentos. Carmen Barbieri abandonó el móvil. Canosa en Haití, porque es la más blanca del mundo, en un país de afroamericanos. Yo creo que ahí tuvo una fantasía de Madonna, Canosa, como no le daba irse hasta Malawi. No, yo creo que cualquiera que va a Haití en una situación así, le mira la cabeza y vuelve conmovido. Y sí, en GBA también encontramos cosas duras. Acá, en Capital. Pero de ahí a comprometerte... Qué fácil es sentarse y juzgar desde un micrófono, ¿no? Sí, es muy fácil. Sí, Lo que más es divertido. Pero como es lo que hace ella 2 horas en la tele también, sentarse y jugar sobre las vidas ajenas. Solo estaba reflexionando. Solo estaba haciendo eso. Yo me siento habilitado. Bueno, ¿saben, chicos, cómo hacen los chanchos en Estados Unidos? Pero... Today, today, today. Tendría que terminar today. Today. Te digo que tardé mucho. Me costó. Se quedan mucho. Con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana empieza el año y a las 6 de la tarde lo arrancás en Metro y Medio. El abrazo a la distancia. Chicos, soy Jimen y la verdad que me dio una decepción terrible cuando escuché el término tu novia refiriéndose a la novia de Martín Rey. Martín Rey tiene novia, me mataron la ilusión. Martín. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Para escuchar. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche, 11 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 11 minutos ya del viernes en Yamena, capital de la República de Chad. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha, la encantadora, hoy vestida con una camisola, me gustaría decir de bambula, pero no estoy seguro de que lo sea, con un algodón, de una gasa, gasa de nada, la encantadora copilota Yumi Gauto. Mi querido Nicolás Artusi, muy buenas noches. Hace mucho que no decís el speech original. Sí, porque que ese... era, Mi nombre es Nicolás Artusi, seré su comandante de vuelo durante los próximos 108 minutos. Pero no estoy solo, porque a mi derecha me acompaña. Ah, sí, antes sí. Decías, pero no estoy solo. No estoy solo, es verdad eso. Me siento muy acompañado en este momento de mi vida. Sí, sí, y entonces, sí, sí. Mira, me siento acompañado hasta por las locuciones. Sí. Que aparecen, es la Lupita Pessoa que quiere sumarse a la mesa de su atención, por favor. Y le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida, por supuesto. Estamos a un día, a un programa, mejor dicho, no a un día de iniciar la tercera temporada de su atención, por favor, señores. Cosa que sucederá el próximo lunes, si nuestro amigo Sebastián Wanreich dice que mañana empieza el año. Hoy te digo, tuve que ir en auto a la zona de congreso. Era un quilombo. Pero era un quilombo. Yo fui ayer. Pero era un quilombo. No, no, no. Era un quilombo total. Imposible. Imposible. Sí. Esto de que ya todavía está la gente de vacaciones. No, ya empezaron las clases de ayer. Entonces, hoy era un quilombo, no había dónde dejar el auto, no había... 50 minutos tardé en un viaje de la semana que viene, lo hice en 20, en serio. La semana pasada. La semana pasada. 20 minutos, y 20 ahora minutos. 50. 50 hoy, exactamente, así fue. La cosa es que el próximo lunes, si mañana empieza el año, el próximo lunes nosotros empezamos la tercera temporada de su atención, por favor. Y el martes... Sí. Celebramos mi cumpleaños. Viento. Ya te dije, mi sueño es que me regalen alguien, por lo menos un oyente, un amigo, un compañero de laburo, lo que siempre deseé tener en toda mi vida y nunca pude tener, que es una raquetita eléctrica matamoscas. Mira, quiero, no escuches esta parte vos, por favor. Bueno, no escucho. Quiero organizarme con mis compañeros y con los oyentes, porque yo le voy a regalar, yo le voy a regalar la raquetita matamoscas. Lo que les pido es denme changüí hasta las 2 de la tarde, más o menos del martes, así yo, si no la encuentro, mando un mensaje a las 2 de la tarde. No la encontré, compren ustedes. 9 y 13, señores. Linda noche en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Saludamos a nuestro querido equipo de producción que está trabajando a destajo para llegar con todo listo para el próximo lunes. El licenciado, el gran Jason Mayne. Luis Díaz y Toshi. Idealista, el hombre que está preparando el rodaje de su segundo largometraje como director. Hablando de largometrajes, en minutos vamos a tener un invitado que va a abrir su diario de viaje. Un protagónico. Estrenó hoy estrenó una película justamente, así que lo vamos a tener sentado. Felizmente en este estudio. Saludamos a Alan Laos y a Nacho Sosa, nuestros jefes titulares de cabina encargados de poner en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para la canciller CRZ, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Francia, Barbados y más. Hoy jueves viene Mona Galossi también, que va a abrir su barra internacional, nuestra bartender encantadora. Va a estar presentando la preparación de un nuevo trago dedicado en exclusiva al elenco de su atención, por favor. Eso iba a decir, brindaremos por la temporada 2 que se va. Sí, y, por la y por la temporada 3 que se viene. Sí. Vamos a tener juegos nuevos, música nueva, secciones nuevas, cortinas nuevas, artística nueva y una sorpresa que todavía no me animo a adelantar, pero que va a poner muy contentos a todos los que hacemos el programa y a los que lo escuchan también, ¿eh? Así que bueno, así están las cosas, son las 9:15. Nosotros, como somos regalones, hoy también estamos entregando entradas de regalo para ir a ver Yo, una historia de amor, el espectáculo de Diego Reinhold. ¡Qué bien! Exactamente, el unipersonal de Diego Reinhold sobre el ego, el amor propio, la inseguridad de un artista que sufre la rebelión de su propia imagen. Te vas a sorprender, te vas a reír y no vas a dejar de moverte en la butaca. Yo, una historia de amor. Todos los viernes en el Paseo de la Plaza regalamos 2 entradas. Hoy jugamos a cómo está tu plan inferio con la profe, así que si quieren hablar con ella y llevarse entradas para ir a ver a Reinhold, tienen que llamar al 4010-7267, 4010-7267 a partir de ahora. 4010-7267, te digo, me he formado en la educación católica, hice jardín. Preescolar, primaria, secundaria y facultad de curas. Así que jardín, preescolar y todo eso, mis viejos me mandaron. Pero cuando pude elegir, estudiar con un cura toda la vida entre curas, un poco, te digo la verdad, puede ser por la formación, por lo que veía de chico y todo, me emocionan todos los rituales alrededor de la despedida del Papa. Sí. Esta cosa, toda la liturgia que sella en el departamento, sí, que el departamento quede cerrado hasta que aparezca un papa nuevo, que no lo dejen más usar zapatos rojos, por ejemplo, a Benedicto XVI, que se sabe tiene locura por los zapatos de Prada, no va a poder usar más zapatos rojos porque son los zapatos que representan la sangre de Cristo. La cuenta de Twitter oficial del papa también ahora se llama vacante. Exactamente. Está vacante. Hoy envió su último tweet Benedicto XVI, mientras empiezan a arriesgarse los nombres de los posibles sucesores, si va a ser un europeo, si va a ser un latinoamericano. Y otra de las grandes especulaciones tiene que ver también con el nombre que va a elegir el papa, porque el nombre, claro, que elija va a querer decir mucho. Suponete, este era Benedicto XVI, si eligiera llamarse Benedicto XVII, sería una señal muy clara de que va a seguir el camino iniciado por Ratzinger, ¿entendés? Sí. Así que bueno, en la cuenta que tenía en Twitter el papa, 700.000 seguidores consiguió en muy poco tiempo. Hoy publicó su último tweet, que dijo: gracias por vuestro amor y cercanía, que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. Te veo, ¿eh? ¿De papa? Te veo, encantaría, de papa. Me encantaría. Y con todo lo que hiciste de formación y demás, ¿no? Se empieza de abajo el papado. Sí. Se empieza de abajo. Tengo por lo menos luego que hacer contactos, el... ¿eh? Sí, bueno. Nani Moretti. Claro, y sí, por lo menos tengo que hacer el seminario. Lo que te digo es, la película Vemos Papa de Nani, sí, Moretti. Qué impresionante. Qué visionaria, qué impresionante, ¿eh? No, qué profética. Ese papa que renuncia, sí, en el caso del papa de la película, nomás asumir, porque no podía hacer frente al gran peso, sí, de representar, sí, sí, a Dios en la tierra. Y tiene una parte muy emocionante, que es cuando sale a caminar de civil, sí, por las calles de Roma, con la canción y empieza de a escuchar la Sosa, canción de Mercedes Sosa. Sí. Cambia, todo cambia, sí, y el papa se emociona, ve la gente, dice: mi mundo está entre los mortales, yo quiero ser actor, piensa el, sí, papa. Sí. No quiero cargar con la cruz de representar a Cristo en la tierra. Y es realmente una película muy increíble que se estrenó el año pasado y que fue profética. Sí, tiene algo lindo también la película, que es todo el mundo paralizado esperando la confirmación de quién fue electo papa, porque no se dice, porque nunca sale a dar su saludo inicial, y el tipo está ahí entre la gente. Y pasa cuando pasea por el Vaticano y todo en la película, por entre los fieles y demás, y los fieles están ahí hace días acampando, sí, esperando, y lo tienen al tipo ahí caminando, escuchando a los jóvenes cantar. Es muy impresionante. Sí. Si un refrán dice, para ejemplificar que algo no sucede nunca, cada muerte de obispo, imagínate cada cambio de papa. Cada renuncia de